El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor una vez más y esta noche comenzamos la temporada número 19 con un programa especial de los que se nos suelen ocurrir justo a nosotros. Esta noche en el Complejo Lambda especial Ports Imposibles. En el especial Ports Imposibles hablaremos de algunos ports históricos de videojuegos que han supuesto un auténtico milagro desde un punto de vista técnico. Pero antes de nada, como siempre, señor Oscar, bienvenido una temporada más. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien. Así enlazamos las vacaciones de verano con las de Navidad. Ya, la verdad, no coincidió, este año, pero pudo ser, Este año nos... sí, por ahí. Cerca estuvimos. Con ganas, Oscar. Bueno, un año más. Vamos a hablar de cosas imposibles. De cosas imposibles. El programa de hoy. Correcto. A ver qué tal. También tenemos con nosotros a Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí con vosotros porque hoy vamos a hacer un especial muy raro. Pero de raro os va a gustar porque vamos a hablar de cosas muy curiosas del mundo de los videojuegos, de ports imposibles que vais a flipar. Yo dejo una cosa patente aquí. Si tenéis la oportunidad de ver el programa y a la vez ir buscando los juegos de los que hablamos y hacer la comparativa visual, vais a disfrutar el programa por 400. Vais a tener una experiencia completa. Así que os invitamos a ello, ¿eh? Muy buena idea, la verdad. No se me había ocurrido, pero es una idea cojonuda, Jorge. Enhorabuena. Muchas gracias. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? Deseando empezar, ¿verdad? Y terminar, sí. Todo el mundo, ¿no? Ya puse en el chat que es el primero y el último programa de la temporada. No le digas eso a la gente que se desilusiona, Gaspar. O se cabrea. O se cabrea, es verdad, que puede ser, ¿eh? Y tenemos con nosotros también al señor David. Pues hola, chavales, encantadísimo de la vida. Tenía ganas de empezar. Este especial me hace mucha ilusión porque yo soy muy fan de los ports así cochambrosos, imposibles y milagrosos. Así que hoy estoy en mi puta salsa. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Ports Imposibles. Bueno, antes de empezar con este especial, vamos a hacer como la breve introducción de por qué estamos empezando el día 7 de noviembre. Bueno, en realidad no es tan raro el Complejo Lambda retrasándose un poco en el comienzo. Normalmente, en los tiempos antiguos, cuando todos éramos muy jóvenes, Gaspar incluso tenía pelo, era en la época retro, solíamos decir que empezábamos en septiembre y habitualmente empezábamos en septiembre. ¿Por qué? Porque en Quack FM, en la radio, pues empezaba la temporada en septiembre y era cuando había que empezar y ya está, ¿no? Lo que pasa es que con el paso de los años las vidas se han vuelto complicadas. Entonces, pues buscamos un momento en el que estemos todos, ¿no? Y claro, pues hoy en día en la vida pues hay que hacer viajes, a veces viajes de trabajo, otras veces el fin de semana no se está porque hay cierto compromiso, cosas del estilo. Y entonces no queríamos empezar el Complejo Lambda si no estábamos el 100% del equipo, ¿no? Para empezar la temporada, que es como hay que empezarla. Así que bueno, entre eso y que las cosas nos estamos tomando con muchísima calma para disfrutar de esto, pues este es un poco el mensaje, ¿no? Así que este es un mensaje especialmente para todas las personas que nos esperáis con muchas ganas. Muchas gracias por esperarnos. Aquí estamos una vez más. Y bueno, para las personas que no tenéis tanta paciencia, pues hombre, no os preocupéis, ¿vale? Que estamos aquí. Cuando el Complejo Lambda se vaya a terminar, os avisaremos, ¿vale? No os vamos a dejar así de un día para otro sin respuesta. Lo que pasa es que, bueno, nos tomamos nuestro tiempo y lo hacemos cuando queremos, ¿no? Es un poco el mensaje. ¿Qué opináis, chavales? Yo creo que, básicamente, si queréis que hagamos esta mierda tranquilos y felices, con ganas de sentarnos aquí a hacerlo, lo mejor es que nos dejéis a nuestro aire. Somos como el elefante telépata, doble elefante telépata de guerra. Tú no puedes controlarnos. Tenemos que darte nosotros el control. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, como dice Víctor, muchas gracias por esperarnos con ganas. Nos hace mucha ilusión y nos hace mucha ilusión volver. Pero, joder, tranquilos, tíos, que nos tomamos nuestro tiempo, pero aquí estamos, ¿eh? Exacto. Traducción, no os toque los cojones, ¿vale? No os toque los cojones. Yo quiero contar una anécdota así, un poco desagradable. Bueno, desagradable escatológica, ¿veis? Tampoco. Ah, pero pena. Bueno, yo hice hace unas 2 o 3 semanas, pues hice un podcast de Verkade. Vale, no, yo no pasa nada, o sea, pues hablé de Verkade y ya está. Plataforma que adoro, por cierto. Y ese streaming, pues lo subí a mi canal. No, no es que lo hiciese yo directamente, pero vamos, hice una configuración para que apareciese mi canal subido. Y alguien me comentó diciendo: vaya, para esto tienes tiempo, pero para Complejo Holanda no. Ah, puñalada, Me molestó un poco, la verdad. No suelo yo molestarme por estas cosas, pero me jode un poquillo porque ya hemos hecho el programa 18 años prácticamente, que son muchos años a nuestras espaldas, muchos programas a nuestras espaldas. Hemos estado ahí al pie del cañón y me jode un poco estas cosas porque creo que nunca hemos fallado, nunca, siempre hemos estado ahí. Más tarde o más temprano, pero siempre hemos estado ahí. Y me molesta que lo que dice Jorge, que algo tan elemental como la paciencia no se tenga ni se demuestre. Y eso me molesta, tengo que decirlo, la verdad. Estoy un poco enfadado con esta persona en cuestión, que tampoco voy a decir cuál quién es, pero no me gustó el comentario. Pero sí que han llegado algunos comentarios así un poco desagradables, o algunos comentarios pasivo-agresivos o irónicos o cosas así, que es como, chavales, tranquilos, que esto es una cosa de entretenimiento. Nosotros esto lo hacemos en nuestro puto tiempo libre, sin cobrar un duro, porque nos gusta hacerlo, pero coño, llevamos tantos años haciendo esto que la cuenta ya está pagada, chicos. O sea, esto que estáis recibiendo es tiempo extra. Entonces, sí, paga extra. Como dice David, y yo coincido, no nos toquéis los cojones, dejadnos en nuestro aire porque lo vamos a hacer. La inmensísima mayoría de la gente que escucha Complejo Holanda está en una tónica súper positiva con esto. Nos dan nuestro tiempo porque saben que además cuando volvamos hay calidad, como el programa de hoy precisamente, ¿no? Y, sí. Y sobre eso, sobre esta cuestión, es importante destacar que nada, que si algún día fuéramos a dejar el programa, os avisaríamos con mucho tiempo, no cerraríamos las puertas de un día para otro. Es decir, no va a pasar que de repente terminamos una temporada y ya no volviese a saber nunca más de nosotros, ¿vale? Si fuera que fuéramos a dejar de hacer el Complejo Holanda, joder, pues nos haríamos una despedida en condiciones. Llevamos 18 putos años, como para no hacer algo grande cuando fuera la ocasión, ¿no? O sea que está tranquilos, ¿vale? Sobre todo está tranquilos y disfrutad. Disfrutad de los videojuegos, de los programas que hacemos. Los hacemos con mucho cariño. Como el de hoy, precisamente, que es un programa que precisamente es justamente ADN Complejo Holanda 100%. Uno de esos programas que siempre se nos ocurre a nosotros. De alguna cosa súper específica de algo que nos hace ilusión. En este caso, el gran, podríamos decir, impulsor de este programa, David, porque tiene una filia con los ports extraños de videojuegos. Así que esta vez hemos seguido su batuta y es eso, ¿no? Siempre os traeremos este tipo de cosas, así que estad tranquilos, que volvemos contentos y alegres, pero a nuestro ritmo, ¿vale? A nuestro ritmo. Bueno, en todo caso, tenemos que ir con el tema de hoy, queridos amigos y amigas. Y a lo largo de la historia de los videojuegos, muchas de las principales compañías han tratado de hacer llegar sus juegos al mayor número de jugadores posible. En este afán, el porteo de videojuegos ha sido un factor clave en el crecimiento de la industria y en el auge también de sagas legendarias. No sería lo mismo, pues, míticas, imaginaos, como, yo qué sé, Tomb Raider, como, etcétera, ¿no? Todas las sagas tan míticas si no hubieran tenido ports para otras máquinas y más gente los pudiera jugar, ¿no? Es así como las sagas se hacen famosas. Pero hacer ports no siempre es una tarea fácil. Aunque hoy en día, gracias a las nuevas herramientas y motores gráficos, portear juegos resulta más fácil que nunca, no siempre fue así. Antiguamente, hacer ports requería de grandes esfuerzos y muchas veces el resultado estaba muy lejos de la visión original del juego, podríamos decir, estándar original, ¿no? De la versión original del juego. Por eso, en el programa de hoy, vamos a homenajear a algunos de esos ports que sí brillaron. Juegos que fueron un auténtico milagro, llegando a funcionar en máquinas muy inferiores a las de referencia. Hoy hablamos de ports imposibles. Y comenzamos con el primer juego de la noche. Señor Jorge, ¿de qué juego nos vas a hablar? Pues sí, hoy voy a hablaros de un juego que la verdad es que le di bastante caña cuando era un chavalín. Pero claro, en esa época yo no me paraba a pensar en estos pormenores. Y no es otro que Virtua Racing, la versión de Sega Mega Drive. Bueno, los que habéis tenido la Mega Drive conocéis este juego porque era el juego virtual de la Sega Mega Drive, ¿no? En esa época en la que empezaban los gráficos virtuales, a principios de los años 90, pues Sega decidió lanzar un port de uno de sus juegos de arcade que estaban teniendo bastante éxito en ese momento, el famoso Virtua Racing, desarrollado por el estudio de Sega AM2 y dirigido por el legendario Yu Suzuki. Este juego salió en 1992. Y fue desarrollado para las placas Model 1, que ya sabéis que bueno, fueron ahora conocidas como unas placas legendarias de arcade, placas dedicadas para juegos en 3D. Y además este juego fue el primero en utilizar el aspect ratio 16 novenos en Sega. Es el primer juego de Sega que utilizó en arcade el ratio 16 novenos, que ahora ya sabéis que es el estándar, pero en aquel entonces pues lo habitual era jugar a 4 tercios o en algunas arcades la pantalla vertical, super vertical, que podíamos ver pues, en juegos como Pac-Man o cosas así, ¿no? Pero lo habitual era los 4 tercios. El caso es que en 1994, 2 años después del lanzamiento de este juego, Sega lanzó su port para Mega Drive. Una obsesión que siempre tuvo Sega es de lanzar ports de sus grandes juegos arcade para sus consolas de sobremesa, ¿no? Intentar llevar el arcade al hogar. Esto es una cosa que se hizo en Mega Drive muchísimo con juegos como Golden Axe o como, bueno, con muchos otros, ¿no? Como, yo qué sé, el Merx, que era un juego de Capcom pero que tuvo su versión en Mega Drive. O Virtua Fighter 2 también, Jorge. Sí, pero eso corramos un tupido velo a ese respecto. Pero bueno, por lo general Sega intentaba lanzar estos arcade en consola, sobre todo en la época en la que sus arcade eran en 2D. Cuando pasaron a ser 3D, pues ya la cosa se complicó, ¿no? Y el primero que lanzaron así en 3D era este Virtua Racing, que traía los gráficos virtuales. Para esto, como sabéis, la Sega Mega Drive no podía mover gráficos en 3D, no tenía esa capacidad, esa potencia, ¿no? Así que idearon la creación de un chip que iría integrado en el cartucho llamado el SVP, Sega Virtual Processor. Este chip permitía aumentar lo suficiente la potencia del cartucho como para poder mover juegos en 3D. Tenía la capacidad de mover hasta 9000 polígonos por segundo este cartucho. Lo que sucedía es que este cartucho tenía una serie de peculiaridades. La primera es que no era compatible con la Mega Drive 2, perdón, con la Mega Drive 3, ni con el módulo 32X. Es decir, si tú tenías alguna de estas dos cosas, pues no lo podías enchufar a ellas, no funcionaría, ¿no? Funcionaba en la Mega Drive 1 y 2. Y una cosa curiosa, y esto es una cosa que yo no sabía hasta que investigué sobre el tema, es que este chip era más potente que el chip FX de Nintendo. Más potente en potencia bruta. Luego ya podemos discutir si el juego se ve al nivel o se ven mejor los juegos de Nintendo, pero eso ya es un tema que podríamos decir dirección de arte u otras cosas similares. Pero en potencia bruta, este chip era más potente, ¿no? Pero por esto mismo, el coste del chip era altísimo. Era un chip muy caro y, de hecho, este juego salió a $100 en Estados Unidos y a 12.000 pesetas en España, que era una auténtica bastada de dinero. O sea, era mucha pasta por un videojuego, claro. En esa época todos estábamos hambrientos por el tema de los juegos virtuales, ¿no? Era la gran novedad. Y ver un juego en tres dimensiones en una consola que ya tenías desde hacía años, decías, ostras, es que mi consola tiene una capacidad infinita. Tenía capacidad virtual, Jorge. Era virtual. Exacto. Era virtual, pero, y además... Pero, Jorge, a diferencia de Sonic 3D, que era una virtualidad un poco falsa, sí. Este juego me dejó muy impactado en su día, porque, joder, a ver... Creo que hay que verlo con los ojos de aquel tiempo, ¿no? El contexto de aquel tiempo. Sí. Y me parece impresionante lo que se llega a mostrar en pantalla. Es una de las ventajas del cartucho, en realidad. El cartucho permitía, y no va a ser el único caso este especial, el cartucho permite a veces incorporar tecnología novedosa que complemente al hardware original y que dé un resultado sorprendente. ¿Qué pasa? La contrapartida. Que son muy caros. Son muy caros. Muy caros. Exacto. Porque a ver, pues, que el cartucho Nintendo... Los de Super Nintendo no tenían nada de virtuales y ya te soplaban 12.000 o 13.000 pelas de aquella, ¿eh? Sí, bueno, ya es cierto. Pero bueno, para los juegos de Mega Drive era un estándar caro, 12.000 pelas por un juego. Claro. Entonces, y luego por otro lado, bueno, es lo que dice David, que para que os hagáis una idea, ¿por qué eran caros los cartuchos? Bueno, pues porque era una placa base pequeñita, o sea, es un PCB... y estás comprando una placa base, es comprar un aparato electrónico directamente, no es como comprar un CD o un DVD, que es muchísimo más barato de producir, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el plan de Sega original era lanzar una tecnología de cartucho similar a la del Sonic & Knuckles, es decir, un cartucho que tú lo metías dentro de la consola y encima podías enchufarle otro cartucho y así poder mover juegos con capacidad virtual, ¿no? Es decir, algo parecido a lo de 32X, pero a menor escala. Una cosa un poco más, más pequeña, pero orientada específicamente a estos juegos en tres dimensiones. Y se pusieron a desarrollar, de hecho, ports para Virtua Fighter y Daytona USA, pero nunca llegaron a ver la luz estos ports. Y no llegaron a ver la luz porque, bueno, lo cierto es que, pensad que Virtua Racing salió en el 94 y en esa época salía también la Sega Saturn. Entonces digamos que el hype por las nuevas la consola de nueva generación, y bueno, Nintendo también estaba trabajando en la suya, estaba también la Sony PlayStation por el camino, etc. Todo este hype por la nueva generación hizo que las consolas de ese momento empezaran a bajar el interés del público. Y... Pero Jorge, Si el Daytona de Saturn ya va justito respecto a la versión arcade, imagínate cómo iría en Mega. Sí, claro. Bueno, claro, ellos pues tendrían El Daytona tuvo una versión mejorada después en Saturn, ¿eh? Sí. Mejorada y más pulida. Pero, a ver, la cuestión es que no iba a ser un port exacto del arcade, no, igual que no lo es el Virtua Racing, aunque es un port muy digno. Pero el caso es que ellos querían trasladar un poco la experiencia del Daytona a pequeña escala a Sega Mega Drive. Pero precisamente por ese pormenor y por otros muchos, pues decidirían no hacerlo, ¿no? Lo mismo con Virtua Fighter. Virtua Fighter se quiso trasladar y al final se pasó y se trasladó a Sega Saturn, que en Sega Saturn sí que se puede jugar, ¿no? Bueno, la cuestión es que al final quedó solo en un juego. Es decir, este chip, que le había llevado un desarrollo interesante a Sega y que había sido una gran inversión, pues al final solo se aprovechó en Virtua Racing. Y es una pena porque, por ejemplo, a ver, Nintendo había hecho el chip FX, ¿no? Que podríamos decir que este era el... ¿Cómo decir? El alter ego o el némesis o algo así del chip FX. Pero Nintendo sí que le dio un poquito más de uso. Tampoco mucho, ¿eh? Porque Chip FX, no hay tantos juegos con Chip FX, ¿no? Pero, no sé, me llama la atención que Sega dijera, va, ya sacamos esto. También supongo porque llega un poco tarde, ¿no? Claro. El tema es, fijaros que el problema es que al final la nueva generación ya estaba ahí. De hecho, Virtua Racing se lanzó en 32X y en Saturn, ¿eh? Hubo versiones para estas dos plataformas. Entonces, en realidad... El problema es que lo que dice Víctor ya llevaba un poco tarde. Ya no merecía la pena invertir tanto en esto porque la nueva generación ya estaba ahí y había que focalizar recursos ahí, ¿no? Pero es curioso pensar qué se podía haber hecho aparte de este Virtua Racing con este cartucho, super cartucho, por así decirlo. Para mí ha sido muy interesante ver el resultado. Y de hecho, esta versión de 32X traía algunos extras. Se veía mejor, ¿vale? Porque 32X era más potente. Entonces, se veía mucho más próxima al arcade. Aunque no igual. Pero la versión más exitosa fue la de Mega Drive. La que más éxito de ventas tuvo y demás, ¿no? Y esta versión de 32X tiene una característica especial, que es que traía más coches. Traía un, además del Fórmula 1, traía un coche de NASCAR y un prototipo. Y entonces era como que podías cambiar. La jugabilidad era exactamente igual, pero podías cambiar de coche y tal. Pero bueno, ya hablando del Virtua Racing. Virtua Racing era un juego pequeño, ¿vale? Era porque al final era un port del arcade. Entonces tenía tres pistas en función de la dificultad. Si recordáis los juegos de coches de esa época, siempre te ponía como tres o cuatro pistas y te ponía nivel fácil, nivel normal, nivel difícil, ¿no? Y era que el trazado era un poquito más complejo de cada vez, ¿no? En este caso, pues era lo mismo. Tenías esas tres pistas y tenías un modo carrera y también un modo de competición en solitario. Pero además tenía un modo multijugador. Y el modo multijugador era bastante revolucionario, entre comillas, porque en esa época teníamos muy pocos juegos que tuvieran pantalla partida. Uno de ellos era Mario Kart, por ejemplo. Otro de ellos, bueno, el Sonic 3, creo recordar, tenía un modo de competición a pantalla partida, pero no era muy habitual ver la pantalla partida. Luego sí que con la llegada de Nintendo 64, sobre todo, y PlayStation y tal, sí lo vimos mucho, ¿no? Entonces, claro, la versión a pantalla partida de este Virtua Racing tenía una pega, y es que no metía coches de la computadora, solo metía tu coche y el del contrincante, porque eran demasiados recursos para poder correr el juego de forma fluida. Porque además este juego iba tremendamente fluido teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Sí, hoy en día si lo ves puedes decir, joder, este juego va a 25 frames o 30 frames y te puede parecer poco, pero es que en esa época ver un juego en tres dimensiones en una consola de 16 bits a esa velocidad te parecía acojonante. Era como de repente tenías la tecnología en tu casa. Yo recuerdo que cuando lo vi por primera vez, este juego me impresionó, me pasó como a David, me quedé jodidamente impresionado y pensaba que era uno de los mejores juegos de la historia, porque decía, joder, qué bien se ve, parece que conduces el coche de verdad, puedes cambiar la vista, que eso a mí me alucinó, que pudieras cambiar la vista del coche, ponerlo más lejos o más cerca, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pegas tenía visuales? Además de que el frame rate no eran 60, era a lo mejor 30, 25, tal. Bueno, una de ellas es que abusaba del dithering. Esto es una cosa que el chip FX también hacía, ¿no? El dithering, para los que no sepáis lo que es, pues es cuando ves una malla de píxeles, un píxel transparente, un píxel de color, un píxel transparente, un píxel de color, como si fuera un gran tablero de ajedrez en miniatura, ¿no? Eso es el dithering. Mega Drive usaba dithering para hacer las sombras. Cuando veías una sombra proyectada en un muñeco o una nube o lo que fuera, usaba dithering porque Mega Drive no tenía la capacidad de poner píxeles transparentes. Eso es una cosa que Nintendo sí podía hacer con la Super Nintendo, pero Mega Drive no podía. Pero en este caso, en el caso de este chip y de los juegos en tres dimensiones, no se trataba de un tema de transparencia, se trataba de un tema de que, por ejemplo, algunas superficies, para ahorrar colores, en lugar de meter colores planos o metían un dithering, porque tenían que rellenar menos píxeles de color en ese objeto en concreto, ¿no? Entonces, un poco para ahorrar resolución, para ahorrar cantidad de colores por pantalla, hacían ese tipo de trucos. Y esto es algo que también podéis ver en el Star Fox, ¿no? Por ejemplo, en la versión arcade de Virtua Racing, esto solo se ve en la sombra proyectada que genera el coche, pero todo lo demás es limpio. Pero en Mega Drive tú lo ves en la sombra proyectada, lo ves en el humo, lo ves en el propio coche, lo ves en los escenarios, lo ves por todas partes el dithering. No es molesto porque el juego es muy coherente visualmente, pero está ahí. No es la gran diferencia con la versión arcade. Además de la velocidad del frame rate, que la versión arcade obviamente es mejor, ¿no? Pero aún así, es que ya os digo, es que es una virguería lo que hicieron con este juego. Otro tema era, lo que os decía, la tasa de frames, ¿no? Que a pesar de no ser como son hoy en día, no iba a 60 FPS, pero es que era completamente estable todo el rato. hubiera coches, no hubiera coches, etcétera. Y a la velocidad que iba el juego y a la velocidad que conducías, ver un frame rate estable, a pesar de que no fuera un frame rate como estamos acostumbrados ahora, era lo sentías limpio el juego, ¿no? Yo, de hecho, es que lo vi y empecé a recordar las sensaciones que me generó. Yo recuerdo que este juego lo tenía un amigo mío y yo iba a su casa a jugarlo. Íbamos muchas veces, Víctor y yo, a jugar a la Mega Drive a casa de él, que vivía a nuestro lado. Y él tenía juegos que nosotros no teníamos, entonces era un poco ese rollo, ¿no? Y recuerdo que nos tirábamos horas y horas jugando solo a Virtua Racing, a pesar de que él tenía Mortal Kombat y tenía más juegos, ¿no? Pero Virtua Racing nos flipaba porque era, Dios, gráficos virtuales en casa. Era virtual, imposible, tío. ¿No? Exacto. Y sobre todo porque, bueno, intentábamos ser mejores en las carreras, ganarnos entre nosotros, jugábamos mucho a dobles, ¿no? Y... Pero es que era divertido, no sé, porque, yo... Jorge, estos juegos tenían la jugabilidad arcade de Sega, que es la los mejores arcade. Que es perfecta, sí. Los arcades de Sega, sobre todo los arcades de carreras, Sega era el líder en arcades de carreras en esta época. Los arcades de Yu Suzuki como Super Hang-On, o como OutRun, o como este Virtua Racing, o Daytona USA... Es que eran los mejores. Entonces, este juego tiene ese nivel de calidad. Y es muy curioso, y con esto cierro ya, que este juego, aún hoy en día, hay ciertos emuladores a los que les cuesta emularlo. Especialmente en FPGA todavía, por ejemplo, yo tengo el Analogue, y en los cores de Mega Drive de Analogue, todavía no funciona este juego. Y es el único de todo el catálogo que no funciona, ¿no? Porque supongo que no habrán hecho el trabajo de la conversión del chip. Porque al final es convertir... el funcionamiento de un solo chip para un solo juego, ¿no? Pero vamos, eso dice mucho, ¿no? De la capacidad tecnológica y del gran salto que habían pegado. Así que, bueno, me parece un juego muy digno de pertenecer a este especial, porque sin duda es toda una proeza lo que han hecho con este Virtua Racing. Por cierto, Jorge, quería mencionar, a mí Mega Drive es una consola que es del 88, o sea, de verdad... Quiero que seáis conscientes del mérito que tiene esto. Una consola del 88, Del 88, Sacho Beu. Pero quería decir que Mega Drive es una máquina en la cual se han hecho cosas sorprendentes. Por ejemplo, quiero mencionar tres ejemplos. Uno es Zero Tolerance, que es un FPS así con un toque modernillo. Muy resultón, muy impactante también. Es un juego así... bueno, que te plantea una especie de conspiración a nivel mundial, donde controlas a varios agentes, compartes vidas con los agentes. Es un shooter en primera persona que funciona bastante bien. Es verdad que el formato de pantalla está muy reducido y que, bueno, al final el entorno es el que es, pero consigue ser divertido y sorprendente. Luego también quiero destacar una versión que se hizo de Duke Nukem, que la publicó Duke Nukem 3D, que la publicó Tectoy, y que, bueno, a ver, es una reinterpretación de Duke Nukem 3D. No es el Duke Nukem 3D original, lógicamente, pero también mantiene parte de la esencia del juego original, ¿no? Y tú la ves y dices, joder, pues mira, me mola esto. Y luego también un proyecto fan que llevó parte de Super Castlevania 4 a Mega Drive. Sabéis que Super Castlevania 4 es un juego que en Super Nintendo, el modo 7 lo aprovechaba muy bien, sí. Entonces era como que decir, no, este juego solo es posible en Super Nintendo. Mentira, hijo de puta. Mentira. Pero lo veías en Mega Drive. Y de hecho, Mega Drive ponía las fases más, vamos a decir, más modo 7, entre comillas. Y resultó sorprendente. Sorprendente. ¿Sabes que actualmente se está haciendo un port de Castlevania Symphony of the Night para Mega Drive? Sí, lo sé. Ya hay un par de prototipos por ahí y tal. Y es impresionante. Es una cosa maravillosa. Es increíble, tío. Es increíble. Es la hostia lo que hace la gente hoy en día, ¿no? Con estas plataformas clásicas. Y un detalle más. Yuzo Koshiro acaba de sacar un juego para Mega Drive también. Sí, ahora mismo. Earthion, sí. Que tiene unos gráficos brutales. Brutalísimos. Aparte, quiero decir una cosa a ese respecto. El tipo dijo una cosa, bueno, mucha gente, claro, se sorprendió y mucha gente es, por favor, más juegos para Mega Drive, ¿no? Porque él saca port para Steam y otras consolas como Switch, etcétera, y port para Mega Drive. Y el tío dijo... Comprad mi juego para que haga más. O sea, básicamente es, si queréis que saque más juegos para Mega Drive, tenéis que comprar el puto juego. Así que, chavales, si queréis que saquen juegos para Mega Drive de la calidad de Yuzo Koshiro, compradle el puto juego, que vale, no sé si 15 pavos o por ahí. Yo me lo compré el día de salida y todavía no lo he jugado. Lo compré porque dije, quiero que haga más juegos. De todos modos, pequeño apunte, el de Mega Drive no es un port, sino que es la versión original. Todo lo demás son ports para las distintas consolas. Vale. Todo lo demás son ports de la versión de Mega Drive. Correcto, esa es la y buena. Y si veis el juego, os cagáis encima con los gráficos de ese juego, ¿eh? Sí, con los paralas que tiene y con todo. Se llama Eartion, ¿vale? Es una sobra de para Mega Drive, desde luego. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Sí, va esto de pequeña reivindicación de la Sega Mega Drive. Y continuamos con más títulos, continuamos con este especial. Bueno, y no podemos seguir, no se puede hablar, es imposible hablar de un programa de Porsche sin Doom. No se puede comentar, ¿no? Básicamente porque Doom probablemente sea el videojuego más porteado de la historia y obviamente en la saga Doom ha sido alguna cosa pocha, hay que decirlo, pero también ha habido milagros auténticos. Y hoy os traemos uno de esos milagros. Y es un milagro que tiene una historia detrás muy interesante, la verdad. Estoy hablando de Doom para Super Nintendo. Antes de empezar con esto, quiero daros un poco de contexto para que entendáis por qué es tan especial una versión de Super Nintendo en relación a lo que podía haber en la época. Hablo de los años 90, ¿no? Este juego salió en 1995. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, pensad que Doom había salido para PC en 1993, pero luego los ports que fue recibiendo y los ports, podríamos decir, los ports más famosos, pues podrían ser para consolas como PlayStation 1, podrían ser para consolas como Sega Saturn incluso, aunque el port tampoco es una maravilla, podría haber también para consolas como la Atari Jaguar y otras máquinas que eran netamente superiores a Super Nintendo. Hablamos de que Super Nintendo estaba una generación por detrás de la mayor parte de estas máquinas, una generación completa. Entonces, claro, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo consiguieron, no? Esa es la gran pregunta. Y antes de empezar con la historia que os voy a contar, me gustaría preguntaros aquí, a las personas que estéis aquí, ¿cómo recordáis esta época de los ports de Doom, no? Porque sé que para algunos, por ejemplo, para David, si no me equivoco, esta fue tu primera versión de Doom, la de Super Nintendo, David. Correcto, fue la primera, sí. ¿Pero cómo recordáis esa época que salía noticia nueva de ¿y Doom va a estar en esta consola? ¿Y Doom va a estar en esta otra? ¿Cómo os acordáis de eso? Bueno, yo personalmente, la verdad es que tengo un recuerdo un tanto borroso, porque solo tengo recuerdo como tal del port de Super Nintendo. Porque en su día, la versión de 32X es como que pasó muy, muy desapercibida. Es verdad. Todo el marketing de Doom se volcó en Super Nintendo. A Nintendo le interesa mucho promocionar Doom, sacó un anuncio en la televisión incluso. Y joder, ahí una campaña de marketing bestial. Y recuerdo, Víctor, ya esto es una información mayor, es que el juego era súper, súper, súper, súper caro. Caro de cojones, por cierto. Carísimo. Sabremos por qué inminentemente, pero tenía sentido que fuera más caro porque era más caro de producir este juego. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que sí me acuerdo es que muchas veces se comentaba, por ejemplo, cuando salió el port de PlayStation, ¿no? De Doom, se decía, bueno, ya hemos rehecho la banda sonora para darle esa ambientación lúgubre y tétrica y tal. Que, por cierto, no es la ambientación de Doom, o sea, va un poco en contra natura con respecto a la versión original, ¿no? Que es, la música es un poco más de acción, ¿no? Y tal. Pero sí que me acuerdo que hubo una mística con respecto a eso. Y también mística alrededor de la versión de 32X. Pero la versión de 32X, como dices tú, David, aunque se hizo pequeño esfuerzo de marketing, el problema era que te tenías que comprar el Megazord para poder jugar. Y eso fue muy poco popular. Pero a mí, en cierto modo, me hacía gracia que existiera esa versión también en Mega Drive, ¿no? En plena época de la guerra de consolas, ¿no? Sí, sí. A ver, la versión de 32X la verdad es que fue una pena porque fue una versión perjudicada por querer lanzar el juego cuanto antes en Navidades. Y fue muy recortada, es una pena. Porque como versión de Doom me parece probablemente de las mejores a nivel técnico. Pero efectivamente no tenía quizás el potencial que tenía Super Nintendo. Al final Super Nintendo había una cantidad ingente de consolas repartidas por todo el mundo. Eran potenciales compradores de ese Doom, ¿no? Claro. Entonces X ya era una cosa mucho más limitada. Y bueno, se nota. Luego hay ports, daría para un programa de ports pochos, sí. Pero en este caso no es que fue un por pocho porque la máquina no diera de sí, sino que fue un por pocho por las circunstancias de su desarrollo. Hablo de la versión de 3DO, ¿no? Que sí. Se habían venido muy arriba, incluso creando pues cinemáticas nuevas para el juego con actores reales y todo esto, pero al final, bueno, quedó ahí un poco la cosa. Ese port, Víctor, fíjate el nivel. Un día, en la versión La Mierda, voy a traer historia de esta versión. Se encargó a Rebecca Hineman esta versión, ¿vale? Fijaros el nivel que existía en aquella época, que el tío, que era un poco que fue el que compró la licencia de Doom para 3DO, cuando le encargó a esta mujer hacer la conversión de Doom a 3DO, ¿sabéis lo que le mandó? Le mandó una copia de Doom de PC. Dijo, ahí tienes, trabaja con esto. Fijaos, el código fuente no sé lo que es, pero ahí tienes tu copia de Doom, trabaja con ella. Fijaos el conocimiento. Para que le metiera un cartucho y le instalara directamente, ¿sabes? Claro, a ver, la tía flipó porque dijo, pero joder, dame código fuente. Yo pensaba que me darías el código fuente. No hay puto juego. ¿Qué quieres que haga con esto? O sea, ¿quieres que lo copie o qué quieres que haga? La verdad es que sí, menudo nivel. Ah, pero tío era un máquina, ¿eh? Tío, lo que sí que se dice la historia, ¿no? Es que fue un máquina consiguiendo los derechos. O sea, que era una máquina tratando con la gente y tal. Lo que pasa es que no tenía ni puta idea de cómo se hacía un juego. Que además, Víctor, la música de Doom de 32, la música es buenísima. Sí, sí. Pero ¿sabes el tema? La música la hizo ese tío que tenía un grupo de rock cristiano. Hicieron una banda sonora. ¡Oye! Pero la escuchas y tiene mucha calidad, es verdad, ¿eh? Tiene calidad de cojones. Y otra, y ya para rematar la faena y hablar de Super Nintendo, este tío, ¿sabéis que al final lo que pasó con él, no? Acabó en la cárcel por pedofilia. Joder, macho. Joder. Terrible. El del rock cristiano. Joder, sí, nos estábamos pasando de puta madre hasta ahora, David. La verdad. Sí, era todo disfrute hasta que soltaste eso. Bueno, vamos a pasar un poco de este tema y ya vamos a hablar de la historia del port de Super Nintendo de Doom. A ver, con el lanzamiento de Doom en 93 y el tremendo éxito mundial que tuvo este juego, porque fue una auténtica revolución dentro del mundo de los videojuegos, pues la idea era tratar de realizar algunos ports para otros sistemas, ¿no? Al fin y al cabo, había, como comentábamos antes, había que aprovechar ese tirón. Pero en principio, y según confirma John Romero, una versión de Doom para Super Nintendo estaba totalmente fuera de los planes. Id Software no tenía ni de coña la intención de hacer una versión para Super Nintendo. No estaba en los planes. Ellos pensaban que Super Nintendo era una máquina que no iba a poder con el Doom y no querían pelearse con eso. Sencillamente, tiramos para adelante y ya está. Pero todo esto cambió un buen día del año 1995. Y vais a flipar con la historia de esto. En las oficinas de Id Software, en Texas, recibieron un paquete. Y entonces, bueno, abren el paquete y dentro hay un cartucho de Super Nintendo. Un cartucho así, pues, aséptico. Sin ninguna pista de lo que pudiera tratarse, ¿no? Y bueno, pues entonces con la curiosidad y tal, John Romero y compañía, pues dicen, vamos a ponerlo en la Super Nintendo. Allí en las oficinas de Id Software tenían una Super Nintendo, la utilizaban para jugar en los ratos muertos y tal, y ponen el juego. Y resulta que cuando lo ponen, es Doom porteado a Super Nintendo. Y claro, se quedaron flipando. Porque ellos pensaban que era imposible portear el juego para Super Nintendo. Este milagro fue posible gracias a una empresa llamada Sculptured Software y en particular a un programador llamado Randy Linden. Randy creó un motor para Super Nintendo haciendo ingeniería inversa del juego original. Es decir, pillaron el juego original y trataron de ver si podían portearlo. Y como os podréis imaginar, John Romero quedó totalmente alucinado con esto. Y en ese momento dijo... Sí. Víctor, ¿puede ser que este fuera el inicio de la tradición de portear Doom a todo? A ver, simbólicamente tal vez, pero realmente... Bueno, cuando se libró el código fuente de Doom, ya claro, ahí empezó toda la... La gente empezó claro, yo lo digo porque aquí se hizo ingeniería inversa y salió un moto propio de este tipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso ellos, Sculptured Software, buscaban hacer negocio con este tema, intentar sorprender a Id Software para ver si podían luego distribuir el juego y tal. Y entonces John Romero quedó totalmente alucinado y dijo, De acuerdo, pues ya tenemos un port para Super Nintendo. La cosa es que así fue como se generó esto. En el 95 se lanzó este port. Y claro, conociendo esta historia, yo no puedo dejar de pensar en que, paradójicamente, Sculptured Software hizo lo que id Software hizo en su día con Nintendo. Porque si recordáis, y esto lo comentamos en el especial de historia de id Software, esta empresa, John Romero, John Carmack y compañía, habían realizado un port de Super Mario Bros. 3, una especie de prototipo de Mundo 1 para PC, y se lo habían enviado a Nintendo. Pero Nintendo lo recibieron y dijeron: muy bien, chaval, está muy bonito y tal, pero no lo vamos a publicar y suerte tenéis que nos demandemos, ¿no? Y sin embargo, ahora Sculptured Software había hecho exactamente lo mismo con id Software, con el Doom, para pasarlo a Super Nintendo, y la respuesta fue distinta. Dijeron: vale, chavales, vamos a hacerlo. Entonces ahí se ve un poco el cambio de filosofía de una macrocorpo, como era en ese caso Nintendo, y un estudio de gente joven y, podríamos decir, lo top de la industria en ese momento, que era id Software, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco ahora en cuestiones ya un poco técnicas de qué trae este port y por qué es tan especial y tal. Pero fuera esta cuestión, como comentaba antes, la versión para Super Nintendo está absolutamente fuera de los planes de id Software, porque ellos pensaban que Doom ni de coña iba a funcionar en esta máquina. Pero claro, ese cartucho tenía una sorpresa, que era el chip FX2. El chip Super FX2 le metía vitaminas, podríamos decir, al cartucho y a la Super Nintendo para poder hacer ciertas cosas que no se podían hacer, ¿vale? Gracias a este chip, el Reality Engine, que es el motor que creó Randy Linden para hacer funcionar esta versión de Doom, podía funcionar con cierta solvencia, ¿no? Profundizando en el port, una de las cosas más meritorias que sobre ello es que en el momento de hacer este port, Randy Linden y Sculptured Software no tenían un kit de desarrollo de chip Super FX. ¿Y qué significa esto? Pues que, a diferencia de otras compañías, no tenían acceso ni a documentación, no tenían acceso a la propia tecnología, ni a una máquina que fuera capaz de, pues, representar cómo iba a funcionar esto. Y claro, vosotros decís, ¿y cómo lo hicieron si no tenían esta posibilidad? Pues los tíos pillaron una copia de Star Fox, la hackearon y accedieron al chip FX a través de ahí. Desbloquearon el chip FX. Ajá. Hackeando una copia comercial de Star Fox, ¿no? Joder, eso es voluntad, ¿eh? Es voluntad de querer hacer este tema. La cosa es que, bueno, claro, el problema principal, los grandes escollos que se encontraron fueron que desarrollo, los sistemas de desarrollo, documentación y otras cosas de Super FX no estaban a su disposición, entonces tenían que ingeniárselas por ellos mismos para tratar de entender cómo funcionaba el chip y para tratar de, pues, crear herramientas y lo que necesitaran para poder trabajar con él. Y por otra parte, había muy poquito espacio en la ROM. Prácticamente llenaron el cartucho al máximo. ¿Esto qué quiso decir? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que tuvieron que suprimir las texturas del suelo y del techo. Lo que hicieron fue poner colores planos, porque así, pues, se ahorraban ese espacio de textura en la memoria de cartucho y, claro, al fin y al cabo, importaban más las paredes que el suelo y el techo, ¿no? A efectos de jugabilidad y tal, ¿no? Entonces, bueno, fue una licencia que se tomaron. Por otra parte, pues, considerando este espacio, como os decía, también tuvieron que recortar el número de animaciones disponibles. En este caso, en la versión de Super Nintendo, de Doom, los enemigos solo salen de frente y no puedes ver los ángulos de rotación que sí que tiene la versión de PC. Y esto se debe a que fueron suprimiendo sprites para que cupiera esto en el cartucho. Ojo, porque esto no fue una limitación técnica en el sentido de que no pudiera la consola más, sino que no podía meter más info en la ROM, ¿vale? Y luego otra cosa que sufrió es que hubo niveles eliminados, ¿no? En concreto el E1M6, E2M2, E2M5, E2M7 y E3M5. Pero lo que sí tenemos en esta versión es al Ciberdemonio. Y el Spider Mastermind. Efectivamente. Que otros ports que hubo en esta época y en época posterior de Doom no tienen a estas criaturas. Lo cual demuestra, una vez más, a ver, la sacada que se hizo Randy y compañía con este port. El port. ¿Qué de? Sí. No, sí. Vito, te iba a decir que Bueno, mejor expon tú y después yo comento. Sí, luego vamos a hablar un poquito más y vamos a hablar un poco de la experiencia de juego y tal. Pero vamos a ver, el port, si lo veis hoy en día, hablo del port original, luego hablaremos de otra cosa, pero el port original, si lo veis hoy en día, lo vais a ver, no os vamos a engañar, lo vais a ver primitivo, porque la resolución es menor, el frame rate pues es más bien bajo, etcétera, y estas cosas que os he comentado. Pero tenéis que pensar que esto era una Super Nintendo. Es decir, era un prodigio correr un juego como Doom, que era la vanguardia tecnológica del momento en aquella época del videojuego, verlo en una Super Nintendo. Era una cosa impresionante. Y además verlo con un nivel de contenido que rivalizaba con la versión original de Doom. Es verdad que hay niveles eliminados, pero hay muchísimo contenido de Doom original, incluyendo los bosses. Entonces, joder, estamos ante un port que es un auténtico milagro. Y bueno, la experiencia de juego, para aquellas personas que hayan descubierto Doom por primera vez, pues joder, alucinaba en una Super Nintendo. Y aquí puedes hablar más tú, David, porque tú descubriste este juego gracias a este port. Sí, a ver, este port tiene mucho mérito porque, fijaros, cuando se hizo la conversión de Doom a Atari Jaguar, que fue una versión que se tanqueó Carmack prácticamente solo, Carmack lo que hizo fue una versión muy funcional, muy práctica. Y de hecho, eliminó, simplificó la geometría de muchos niveles y eliminó muchos assets para que la carga gráfica fuese menor y así el juego fuese más liviano de poder manejarse con cierta soltura, aparte de otras cosas que ya no nos entrenan ellas. Y ese port se convirtió en una referencia a otras versiones, 3DO, Game Boy Advance, 32X, PlayStation, por extensión la Sega Saturn, y fue un port de referencia porque realmente está muy bien adaptado a una consola que tampoco podía manejar con la soltura que un PC originalmente, ¿no? Pero esos sacrificios en Super Nintendo no existen como tal. No existen como tal, porque la geometría en algunos niveles se mantiene más o menos fiel al original. Y los assets también. Es decir, tú por ejemplo ves la versión de 3DO, perdón, 3DO de Jaguar, en el primer nivel, el hangar del primer nivel, y ves que es un nivel muy plano en cuanto a decoración, por así decirlo. Es muy plano, es muy homogéneo, no hay mucha variedad de colores, es como pum, una especie de masa marrón y ya está. Pero en el caso de Super Nintendo, no, tú lo ves y evidentemente es lo que dice Víctor, vale, sí, la textura del techo y del suelo son diferentes, formato de pantalla reducido, frame rate justito, pero toda esa amalgama de decoración, de assets, de elementos en pantalla están presentes ahí. Eso tiene mucho mérito en realidad. Y el tema de los enemigos finales, que también se eliminaron en otras versiones, también están ahí, joder. Y eso al final a mí me moló mucho. Y es una versión que yo al principio me dejó un poco frío, porque es cierto que el rendimiento es regulinchi. El formato de pantalla no abarca toda la pantalla. El juego tiene una resolución paupérrima. Paupérrima, o sea, no es un carajo en niveles de cierta profundidad. Y aparte hay otro problema curioso, y es el comportamiento de la IA. Fijaros en una cosa, tú en el Doom original, la IA tiene un comportamiento, según la dificultad que tú le metas, los enemigos, su agresividad es como que se va modificando. Es decir, te atacan, pero te atacan a lo mejor te atacan, pero luego están X segundos sin atacarte. Es decir, es como que ellos mismos se dosifican. Pero en Super Nintendo hay un problema, y es que cuando hay enemigos que a lo mejor coinciden en otro plano del nivel, por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, voy avanzando y tengo enemigos que están en una zona superior a un ascensor, pero que me ven a mí. Por lo que sea, su comportamiento es súper agresivo, es súper agresivo. Entonces, te matan casi al instante, porque de repente empiezas a recibir daño sin ningún tipo de parado o de tiempo de reflexión, por así decirlo, y palmas en cuestión de segundos. Y son esas cosillas que al final no pulieron del todo, ¿no? O sea, en lo Pero técnico... es normal eso, tienen el high ground. ¿Recuerdas Obi-Wan Kenobi? Contra bueno, Anakin. Joder, no. Pues el sí, high bueno, ground siempre te da ventaja en los videojuegos también. Ah, vale. Más aún. Bueno. Sí, tienes razón, Oscar, será por eso seguramente. Pero son esas pequeñas cosillas que bueno, que a ver, no ensombrecen el resultado final. Pero joder, son detalles que al final hacen que esta versión sea más especial. Y no sé si vas a hablar de modo Nightmare, Víctor. A lo mejor ibas a hablar del modo Nightmare. A comentar del modo Nightmare es que, si no me equivoco, David, corrígeme si me equivoco, pero los enemigos no respawneaban en este modo, en la versión de Super. No. A ver, hay una historia, no sé si contradictoria, como el modo Nightmare. La historia oficial del creador es que se olvidaron de implementarlo. porque no sabía que existía un modo Nightmare. No lo sabían, ¿eh? Decían, no, yo no tengo idea de existir un modo Nightmare. La gente me dijo que sí, que había un modo en el cual los enemigos respawneaban y tal y cual. Y se nos olvidó implementarlo. Realmente parece que el modo Nightmare no se implementó por cuestiones técnicas. Pero claro, imaginaos una cosa. Enemigos que respawnean. Enemigos que además son más agresivos que antaño. Que son más numerosos que antaño. El modo Nightmare, aparte de los enemigos, sean más agresivos y respawneen, son más en el nivel. Hay más, en realidad. Entonces parece que no se metió por un tema de limitaciones. Porque si al modo Ultra Violence a la consola le costaba moverlo, con Nightmare imaginaros el tener que estar respawnando enemigos constantemente en el nivel. Parece más una cuestión de eso que una simple omisión del modo Nightmare. Pero el tema es que no existe, y además, por lo que se estudió del cartucho, cuando se hizo ingeniería en mesa del cartucho y la información del port, descubrieron ciertos indicios que permitían pensar que efectivamente se intentó meter el modo Nightmare de algún modo, pero finalmente no se metió. Pero bueno, queda ahí un poco la historia así de si se olvidó o no se olvidó. Bueno, en fin, parte de la leyenda de Doom para Super Nintendo. Hay un par de cosas más sobre este port. Una de las cosas es que en la versión de Super Nintendo los enemigos no se atacan entre sí, que es un comportamiento que sí que tiene la versión de PC. Es el fuego amigo entre enemigos, que es una estrategia que también se puede utilizar en Doom, ¿no? Hacer que se disparen entre ellos y se maten entre ellos, ¿no? Y otra cosa es también, por supuesto, el tema de la banda sonora, ¿no? Que fue adaptada un poco a las posibilidades de la máquina y que suena, en mi opinión, bastante bien, la verdad. Suena bastante bien la versión de Super Nintendo, incluso le da como una especie de toque especial, ¿no? Lo cual está... Sí. A mí la música me está ante mi top de músicas de Doom. Está muy, muy conseguida. Muy, muy, muy bien conseguida. Años luz de ese esperpento que fue 32X, por supuesto. Y Jaguar, que no tenía música. Sí, efectivamente. No, pero era para que hubiera más inmersión, David. No te enteraste. Sí. Eso es la historia, la conozco. Bueno, el caso es que este port, pues obviamente fue bien recibido. Este port también fue bueno para el software porque acercaba finalmente la saga Doom a consolas, lo cual fue importante para la compañía. Fue caro también porque incluía el chip Super FX2, lo cual pues encarecía el producto, como sabéis, pero no fue la última palabra de Doom en Super Nintendo. Y nos tenemos que remontar ahora al año 2024, es decir, el año pasado. ¿Por qué? Porque Limited Run Games, digamos que un poco a colación de una actualización que hace Bethesda e id Software de Doom, que sacan una versión, podríamos decir, integral de Doom 1 y 2 con todas sus expansiones, etcétera, y con algunos ajustes de calidad de vida, opción para poner la música que quieras y tal, pues digamos que Limited Run Games aprovecha un poco toda esta ola de la actualización de Doom para crear una nueva versión de Doom para Super Nintendo. ¿Y cómo y de qué forma? Bueno, ellos venden de forma exclusiva un cartucho que incluye una revisión del Doom original con el motor de Randy Linden, pero en esta ocasión es una versión mejorada, una versión a la que llaman el chip FX3, ¿vale? Es decir, le hipervitaminan esta versión de Doom para agregar los episodios completos de Doom, incluyendo Die Flesh Consume, agregando la posibilidad de hacer Circle Strafe, que es esta técnica que tú es como que haces estrafeas en círculos para poder atacar a un enemigo, que era una cosa que no se podía hacer en la versión original. Mejoras de rendimiento, es decir, mejoras sustanciales en el frame rate. El modo Nightmare, ¿vale? Con enemigos que respawnean. Y algunos detalles más. Esta cuestión es un cartucho que funciona realmente en una Super Nintendo. Tú puedes poner el cartucho en la Super y funciona. Lo cual, desde mi punto de vista, la putada es que es Limited Run Games, pero la ventaja es que engrandece, en mi opinión, la leyenda de este port y del motor gráfico de Randy en esta consola. Y yo no sé si habéis tenido alguien la oportunidad de probarlo. Yo no lo he podido probar. Sí que he visto algún vídeo y tal, pero no lo he podido probar. ¿Alguien aquí lo ha podido ver yo en profundidad? Me huelo que me lo van a regalar en Navidades. Me lo huelo, ¿eh? Es un regalo de Navidades. Hostia, bueno. Pues es un pedazo de regalo, la verdad. Tengo sospechas fundadas. No, he visto, no he querido ver mucho porque en realidad quiero que me sorprenda. He visto información así un poco por encima de algún vídeo y lo que me ha sorprendido mucho es el frame rate. El frame rate es súper estable, súper, súper estable. Gráficamente tampoco cambia mucho, lo que yo he podido ver. No, gráficamente no cambia demasiado. No cambia mucho, perdón. No. pero el framerate es súper, súper estable. Eso ya es un handicap muy positivo para esta versión. Y ya si meten Deflex Consumed, que Deflex Consumed tiene algunos niveles más jodidos de Doom, ¿eh? Me gustaría ver cómo funciona eso. Perfect Hatred, no sé cómo va a funcionar en esta versión de Super Nintendo. Pero, joder, me parece un port súper ambicioso. Estoy deseando probarlo, ¿eh? Deseando probarlo en profundidad. Pues ya me lo enseñarás, David, si al final Papá Noel se porta bien. ¿Eh? Correctísimo. Pues bueno, hasta aquí Doom, un port legendario y un juego todavía más legendario. No podíamos hacer este programa sin Doom. Y nos tenemos que ir a los juegos de lucha, y en esta ocasión, para hablar con el señor Gaspar, de Street Fighter Alpha 2. Pero ojo, porque vamos a hablar de la versión de Super Nintendo. Señor Gaspar. Perdón, este año salió para Nintendo 64. Uy, me he liado entonces, ya tengo que empezar a hacer. Me he liado. Pues ya ves, un Street Fighter Alpha 2 saliendo en noviembre del 96 para Super Nintendo. Ya en plena época de apogeo de Play, Saturn y Nintendo 64, ya empezando por ahí. He llevado unos mesecillos en el mercado. Es que es eso, Gaspar, es uno de esos ports tardíos de la consola, ¿eh? Sí. Es más, incluso no se entiende muy bien que estando ya en Nintendo 64, que había salido en junio, que lo sacaron Super Nintendo, una especie de despedida, entiendo, homenaje a la consola. ¿Sabes por qué lo hicieron? ¿Sabes por qué lo hicieron? A ver, lo dice. ¿Por qué? Porque había 50 millones de Super Nintendo que estaban ahí esperando juegos nuevos. Por eso lo hicieron. Capcom, claro, no es nuestro idiota. Curioso. Ya lo sé, pero es curioso, porque sacaron Alpha 2, pero por ejemplo, Alpha 1 no existe en Super. Bueno, ya, porque Capcom supongo que tuvo la idea. Tú piensas que además Street Fighter es un juego, una saga que en Super Nintendo tuvo mucha tradición. O sea, fue un juego que en Super Nintendo rompió mucho, fue un 20 consolas de la leche, sacaron el 2 Turbo, Super Street Fighter 2 y dijeron, hostia, vamos a llevar ese Alpha 2 y a ver qué pasa. Y lo consiguieron los tíos. Lo consiguieron. A ver, es realmente una versión bastante meritoria. Es cierto que habrá hasta algunos problemitas. He estado investigando un poco y tal. Y es verdad que de inicio iba a usar un chip distinto al que usa finalmente, el SA1, ¿vale? Al final optan por el SDD1, que es un chip de compresión. O sea, bastante apañadete y tal. Mucho había que comprimir ahí, ¿eh? La verdad, porque, joder, y tanto. Hostia, porque tanto. Street Fighter Alpha 2 es un juego que tenía unos sprites tochísimos, los fondos eran, buah, es una pasada. Una maravilla, sí. Desde luego. Lo que pasa que investigando, me doy cuenta que creo que en principio el desarrollo se inició con el chip primero que os dije, y a mitad o por ahí cambiaron, porque por ejemplo este chip también funciona en Star Ocean, y no tiene esos problemas de paradas que tiene este juego, por ejemplo, ¿vale? No hay lag en ningún momento en Star Ocean, no tiene problemas. Y este juego, por lo menos yo lo que he probado en el emulador, porque no tengo un cartucho físico, evidentemente, es, a ver, se hace incómodo, ¿vale? A ver, es muy meritorio, gráficamente está ahí casi todo, con sus recortes, evidentemente, pero a mí me matan eso de que el loot fight y el juego se para. Sí, pero esa parada, ese microsegundo de parada, ocurre en todos los combates, pero es solo al principio, es ping y ya la gloria. La bueno, gloria, a ver, luego se nota cuando vas a cargar una magia potente, un ataque especial, ahí también a veces se nota un pelín, ¿eh? Igual yo soy un poco tiquismiquis, ¿no? Pero sí que se nota. Pero bueno, yo os digo. A ver, es un milagro porque estuve viendo comparativas. Iba a decir, no con la recreativa, por ejemplo, con el de Saturn, que es una virguería. Joder, el juego mantiene el tipo, a mí me parece increíble. O sea, metieron. Creo que son 228 megas en 32. Vamos, es verdad que tuvieron que recortar, joder, muchísimas animaciones, tuvieron que inventar. Es más, incluso he leído, ¿vale?, que Capcom desarrolló un programa para portar directamente el, para hacer los recortes. Un botón, como dice Víctor, lo vemos aquí. No tienen un botón para portear, aquí lo tenían, parece ser. se desarrollaron un programilla para portear directamente de, bueno, para hacer los recortes y tal de forma automática, de recreativa para la consola. Y hay una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, para mí, en cuanto a los ports de Super Nintendo, siempre tomo como referencia, sé que es equivocado, ¿eh?, porque al fin y al cabo son dos arquitecturas distintas, son dos máquinas diferentes, pero me gusta pillar como cierta referencia Game Boy Advance. Game Boy Advance también tuvo ports de Doom 1 y 2. Sí. Que bueno, llega donde llega, a ver, es una Game Boy Advance, vale. Pero también tuvo uno de Street Fighter Alpha. Exacto, efectivamente, correcto. Aquí es gloria bendita, ¿eh? Y Super Street Fighter 2 Turbo también. Correcto. Entonces, claro, para mí el tema está... Para mí, por ejemplo, el morbo de este port en concreto del que estamos hablando ahora para Super Nintendo es precisamente ese rollo de que Street Fighter 2 para Super Nintendo ya había sido como una cosa bastante épica. Porque era un juego de arcade, es verdad que la versión de Super Nintendo está reducida con respecto a la arcade y tal, pero ya era bastante épico. Pero... debía haber como una especie de intención de Capcom, viendo las entrelíneas, si este salió también Alpha en Game Boy Advance, como de necesitamos que Alpha sea de nuevo 2. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como queremos ya que 2 pase página, que esa jugabilidad y ese estilo de Street Fighter pase página, y que ahora la ley sea Street Fighter Alpha. Y yo supongo que, en cierto modo, por eso insistir tanto en que este juego llegara, ¿no?, al final, aunque fuera a final de generación y tal, y que llegara a Game Boy Advance, y que llegara a PlayStation, a Saturn, a esto, a lo otro. ¿Sabéis a qué me refiero? Es como... yo creo que ahí Capcom quería intentar evolucionar la jugabilidad y, bueno, lo que hay, hasta la llegada de Street Fighter 3, claro. ¿Cómo lo veis? Bueno, no sé exactamente si esa fue la intención. A ver, en realidad, la saga Alpha, yo no sé muy bien cómo interpretarla respecto a la saga Street Fighter. Nunca entendí muy bien cuál es el mecanismo por el cual lanzaron los Alpha. Porque en realidad, Super Street Fighter 2 Turbo ya tenía muchas similitudes con Alpha en cuanto a jugabilidad, ¿no? Creo que fue más bien una especie de reboot de la saga. Y efectivamente, Víctor, creo que Alpha 2 también fue un poco... e intentar un paralelismo de Alpha 2 respecto a Street Fighter 2, ¿no? Y a partir de ahí con el 3 y demás. Por eso, en realidad, es sorprendente que este port sea el de Street Fighter Alpha 2 y no Street Fighter Alpha 1, que realmente tendría más sentido Street Fighter Alpha 1, ¿no? Un juego más limitado que el 2, más simple. Pero no, ellos son directamente al 2, porque el 2 es el número icónico de la saga Street Fighter, ¿no? Es un tema casi de marketing, podríamos decir. Y la jugada salió, para mi juicio, perfecta. Es un port para mí milagroso, milagroso. Pero yo creo que hay otra cosa también con los Alpha. He leído muchas veces, ¿vale?, que Capcom estaba muy indecisa con Street Fighter 3, ¿no? Quería revolucionar y tal. Yo veo los Alpha en esa excusa para hacer sus experimentos. Para ver qué funciona y qué no para en el camino a Street Fighter 3. ¿Vale? La excusa de vamos a reinventar un poco y tal, le ponemos Alpha para que la gente no se enfade si no sale bien y tal. Pero hacemos experimentos, probamos cosas, metemos personajes y si funcionan, pues ya tenemos medio camino hecho para Street Fighter 3. Sí, estoy de acuerdo, Gaspar, es un buen punto de vista ese, sí, sí, sí. Sí que lo es. Sí que lo es. Vale, por cierto, hay una cosa a mí que me llamó mucho la atención de este port, ¿no? De este pequeño milagro. Pero no sé si sabéis que Super Nintendo tenía transparencias. Vale, era capaz de manejarlas. Pero como el juego estaba tan petado el cartucho, en este caso no las pudieron aplicar. Me llamó la atención que lo que hicieron fue jugar con los colores. Vale, las transparencias las pintaban, unas más claras, unas más oscuras, para darles para jugar con la sensación. Es algo que queda bien en el juego y te da la... y demuestra el trabajo que se pegaron, o sea, joder. Hasta el más mínimo detalle tuvieron que currárselo, tuvieron que ingeniárselas e inventar cosas que originalmente no estaban. O sea, realmente es que rehicieron el juego. O sea, es como si hicieran el juego de nuevo de cero otra vez, todo completo, para que funcionara correctamente Super Nintendo. No, fue el canto de cisne de Super Nintendo. A mí es lo que me sorprende, porque Super Nintendo ya estaba en la etapa final de su vida. Es verdad que tuvo juegazos en la etapa final, ¿eh? Tuvo Yoshi's Island 2, Super Mario World 2, que es un juegazo del copón, ¿no? Del copón. Chrono Trigger también, ¿no? Por ejemplo. Chrono Trigger también, sí, fue un juego más tardío. Y este Street Fighter Alpha 2 es como que, joder, es como que, de verdad, me parece el top gráfico Super Nintendo en muchos aspectos, ¿no? Mortal. Bueno, y también Doom, porque Doom también llegó prácticamente en esa época también. Entonces, me sorprende mucho eso, cómo Capcom tenía ya PlayStation y Saturn entre ceja y ceja como consolas de referencia para sus juegos de lucha 2D y 3D también, en caso de PlayStation, y de repente te lanzan un port de Super Nintendo de Street Fighter Alpha 2 que es cojonudísimo, ¿no? Y que podían también haber lanzado un E64, como dice Gaspar, ¿no? También tendría mucho más sentido. Pero no, Super Nintendo, ¿por qué? Pues yo lo que decía antes, porque me parece que la máquina que tradicionalmente tenía afinidad con Street Fighter, eso Capcom no sabía. Lo sabía perfectamente y por eso se lanzó, pienso yo. Pues bueno, la verdad es que... La verdad es que parte interesante y bueno, la cuestión es que a mí me demuestra una vez más lo que se puede hacer con voluntad, ¿no? Es decir, cuando una compañía, por cojones, quiere sacar el juego, vamos. Sí, sí, sí. Se hace sin ningún problema. Y sobre todo, Víctor, aquí creo que la reflexión es que cuando una consola tiene éxito, cuando tiene éxito comercial, el esfuerzo se multiplica por mil, ¿eh? Porque ahí hay ventas aseguradas. Hay ventas aseguradas. Bueno, Gaspi, ¿algo más que añadir sobre Alpha? No, a ver, aparte de los obvios recortes gráficos, también tiene recortes en contenido, ¿eh? En esta versión nos quedamos solo con dos modos de juego, ¿vale? Que son arcade y... Espera, que me lié ahora. Bueno, aparte de eso, también la música... Vale, tiene arcade versus y solo tiene un personaje oculto, ¿no? Que es Chun-Li. Sí. La música... Evidentemente el problema de la memoria fue bastante grave en este juego, ¿no? Tuvieron que recortar bastantes cosas, pero bueno. Y decía... Yo digo, Perlo es muy impresionante. Y decía Gaspar que la música también fue recortada adaptándola, como pasó con Doom, a las capacidades de la máquina, obviamente, ¿no? Sí, sí, a ver. Es decir, suena un poco más enlatada que la de la recreativa, por decirlo de alguna manera. No, pero la verdad es que tiene mucho mérito igualmente. Versión que si no la tenéis, pues buscad vídeos o emudadlo. ¿Sabéis si es fácil de emular este juego? Esta versión en particular. Porque ya sabéis que estas versiones que tienen chips ahí un poco raros y tal, a veces complicaba un poco la cosa. Yo no tuve problemas. Yo entiendo que este caso es simplemente un chip que hacía trabajos de comprensión. Vale, no tiene mucho problema. Por lo menos yo estuve probándolo y no tuve problemas, con emulación. No, yo por mi experiencia no suelen tener... Los emuladores de Super Nintendo están muy avanzados. O sea, ya hace años que ejecutan todos los juegos sin problemas. En fin. Sí que no hay problema. En todo caso, tenemos que continuar con más videojuegos. Nos queda... Todavía no hemos llegado a la mitad del contenido de hoy, así que nos vamos con el siguiente. Y damas y caballeros, abran paso porque llegó el Dios Quake. Exacto. Señor Jorge, ¿de qué Quake nos vas a hablar? Eso iba a decir, Víctor. Eso iba a decir, el Dios Quake. Porque vamos a hablar de Quake 1, el original. El que lo empezó todo, ¿no? Porque ya sabéis que tras el grandioso éxito de Doom, pues el legendario estudio de software dieron un paso más allá en 1996 y lanzaron Quake, un juego que fue una revolución. Y fue una revolución porque, no solo por el tema de la acción y matar bichos, que eso es muy divertido y está guay, y Doom ya lo tenía, sino porque el motor gráfico de este juego fue la verdadera revolución. Motor gráfico que inició la guerra de las 3D en el mundo del PC, que fue una especie de escalada armamentística que empezó vagamente con este primer juego y que luego ya con Quake 2 y Unreal y todo eso pues alcanzó su momento álgido. Una época en la que cada año o cada dos años veíamos avances grandísimos en los gráficos gracias a esta, entre otras, a esta compañía, ¿no? Y este Quake fue, como digo, el primero de todos. ¿Por qué? Porque si Doom nos mostraba un mundo tridimensional con bichos y demás, Doom era falsete, ¿vale? Doom no era realmente 3D. Era un motor 2D que utilizaba ciertos, ciertos trucos de perspectiva para generar una sensación de 3D. Pero Quake era un motor gráfico 100% en 3D. Y además no un motor gráfico 3D cualquiera, que ya existía el 3D en otros juegos y demás. Era un motor gráfico que era el mejor motor gráfico de 3D del momento. Y lo hacía esta pequeña compañía con John Carmack a la cabeza como cabeza tecnológica del estudio, que fue pues el líder de esta revolución. Y claro, cuando salió este juego, todas las compañías lo querían tener. O sea, las consolas querían intentar traerlo a su sistema, ¿no? Más que nada porque estaba empezando todo el tema de los juegos virtuales, ya empezaba a sentarse, empezaba a haber una demanda del público por los juegos virtuales, y este era el juego virtual por antonomasia. Era lo que todo el mundo quería, ¿no? Y así fue como, llegado cierto momento, en 1997... Lobotomy Software publicó la versión de Sega Saturn de este juego. Una versión que parecía imposible porque la propia máquina, la idiosincrasia de la plataforma, la forma de funcionar de la Sega Saturn, digamos que contradecía el hecho de poder publicar juegos de este tipo, ¿no? Era una consola que estaba más pensada para 2D que para 3D. ¿Y por qué lo era? Bueno, esta consola funcionaba bastante diferente a como lo hacía un PC o incluso como lo hacían otras consolas, ¿no? Tenía dos procesadores que trabajaban en paralelo, y estos procesadores, el problema que tenían es que su procesador principal, a pesar de tener la capacidad para crear objetos en 3D y para mover objetos en 3D en tiempo real, lo hacía con polígonos cuadrados, cuando el estándar del resto de máquinas era triangular. Y esto puede parecer una gilipollez, pero cambiaba absolutamente todo en lo que se refiere a la manera de hacer videojuegos para esta máquina. Entonces, digamos que, por resumirlo sin meternos en tecnicismos, la Sega Saturn era muy buena planteando mapas de texturas, pero era muy mala planteando estructuras poligonales. Y esto lo que hacía es que podéis ver juegos en 2D que eran cojonudos, en Sega Saturn, que eran casi calcos 1-1 del arcade, y juegos en 3D que no eran tanto, excepto los de Sega, que los de Sega, bueno, pues los hacía Sega y Sega sabía bien lo que hacía con su propio software, ¿no? Por el contrario, en esta época nos encontramos la otra cara de la moneda, que eran los ordenadores de sobremesa, los PCs, que en esta época ya estaban utilizando procesadores Pentium y tarjetas aceleradoras 3DFX. Que esto fue la auténtica revolución de los gráficos. Y las tarjetas aceleradoras suponían una especie de día y la noche con respecto a las consolas. Cuando ponías un PC de esta época a competir con una consola, era como meter a un adulto de luchador de pressing catch pegarse con un bebé, básicamente, ¿no? Porque eran muy, muy potentes para esa época. El caso es que Lobotomy Software se había ganado cierta fama dentro del mundillo, y especialmente dentro del mundo del desarrollo, porque habían desarrollado un videojuego llamado Power Slave. Y este videojuego era un juego tipo Doom, pero tenía una novedad, que es que el escenario era completamente en 3D. Los muñecos no eran 3D, los muñecos eran sprites 2D, los props también eran, o sea, los ítems que te pillabas en el juego eran también sprites, pero el escenario sí era 3D. Perdón, Jorge, pequeño matiz para que la gente se dé cuenta. Power Slave se llamó así en Estados Unidos, aquí se llamó Exhumed, ¿vale? Para que por la gente se lo recuerde mejor. Como referencia, vale. Por cierto, Power Slave, la portada y el disco Iron de Maiden. Iron Maiden. Sí. Pues el caso es que ellos desarrollaron, para hacer este videojuego, desarrollaron un motor gráfico propio llamado Slave Driver, el Slave Driver Engine. Y este motor y este proyecto llamó la atención de Sega. Sega, al ver que habían conseguido hacer un motor gráfico 3D para su consola Sega Saturn y que funcionaba bien con este videojuego, pues les encargaron el port de Quake y también el de Duke Nukem 3D. Lo hicieron los dos ellos. Pero claro, Quake era un poquito más complejo que Power Slave, porque entre otras cosas tenía todos los personajes que salían en el juego tenían que ser 3D. Personajes, objetos, etc. Ya no solo se trataba de intentar construir el mundo, que eso ya habían demostrado que podían hacerlo, sino además construir la acción y que todo fuera 3D. Y aquí viene el mérito de este estudio, porque básicamente con una consola que era muy falta de recursos para poder hacer esto, y sobre todo por eso que os comentaba, que funcionaba completamente diferente al resto de consolas y ordenadores y demás, pues consiguieron no solo plasmar el mundo de Quake, sino plasmar sus personajes. Obviamente con diferencias. Si pones la versión de Saturn y la de PC al lado, la de PC se la come con patatas. Pero es que estamos hablando de que estaban llevando el juego más potente del mercado en esa época a una Sega Saturn. Y hay que entender esta dimensión de audacia que tuvieron, porque era un reto que nadie se quería comer en esa época. Y el caso es que, bueno, os decía que usaban este motor 3D para los escenarios, personajes 3D, pero si nos fijamos en los escenarios de una versión o de otra, vemos que los de la versión de Saturn son un poco más oscuros, más tenebrosos, ¿no? Hay un poquito más de dithering en las texturas, porque obviamente no podían cargar texturas a tanta resolución como las cargaba el PC. Pero aún así, en su mayoría, lo que es la estructura del escenario, el ambiente y el tono es muy similar a la versión de PC. Lo que nos encontramos es que, a lo mejor, donde la versión de PC nos encontramos muchos tonos ocres, marrones, esa estética, ¿no?, típica de Quake, si tenéis Quake en mente, recordáis, todo marrón, todo tal. En esta versión hay un poco más de color, a veces nos encontramos, en lugar de un marrón, nos encontramos un gris verdoso, ¿no?, o más oscuro el escenario. Pero realmente lo que es la construcción del escenario, el diseño de niveles, es casi igual. Hay unos cuantos niveles en los que hay sutiles diferencias. Por ejemplo, una que cuando investigué este tema que había visto, es que hay un nivel, por ejemplo, que cuando bajas de un ascensor, pues en el nivel original bajas por el ascensor y tienes que dar la vuelta al ascensor y entonces llegas a la nueva zona. Y en la versión de Saturn, pues es bajas al ascensor, sales del ascensor y ya estás en la nueva zona, ¿no? Y se comía un trozo de nivel que para ellos quizá no era tan necesario y a cambio pues recuperaban un poco los recursos, a lo mejor de memoria o a lo mejor de otras cosas, que necesitaban para poder desarrollar ese nivel. Entonces son pequeños cambios que tienen los niveles que no afectan a la jugabilidad ni al tono de cada nivel ni al diseño de juego, pero que ayudaban a poder moverse en una Sega Saturn. Otra cosa que cambia, por ejemplo, es el lobby donde escogemos las fases, ¿no? Ya sabéis que en el Quake vas como coges diferentes portales para ir a diferentes fases o mundos. Pues este lobby donde están esos portales, en la versión de Saturn, es más oscuro y tiene cambios sutiles, ¿no? Si los ves dos uno al lado del otro, se ven bien diferentes. Quizás si los juegas por separado, pues como el diseño de niveles es similar, pues no te das cuenta, pero sí, sucede. Pero me llama la atención que la versión de Saturn es más lúgubre, es como más oscura, ¿no? Por otro lado, y este es uno de los mayores méritos que tiene la versión de Saturn, es que implementaron el sistema de iluminación dinámica, que ya lo tenía el juego original, pero en Saturn hicieron algo diferente, ¿no? Digamos que un poco también para suplir las carencias generales visuales del juego, ellos consiguieron desarrollar un sistema de ajuste de color en tiempo real. Es decir, ya no solo utilizaban luces blancas para hacer esa iluminación dinámica, yo qué sé, de un rayo de luz que genera luz en los muros o lo que sea, sino que eran capaces de cambiar de color esa luz. Entonces puedes encontrarte zonas donde se ve una lucecita roja y el foco ilumina, ¿no? Ves el efecto glow de ese foco, es el efecto de iluminación, de difuminado, de eso, que es algo que el juego original no tiene y que ellos lograron hacer en este título. Podríamos decir que es como la marca de la casa, ¿no? La marca que han dejado. Entonces, quizá el mayor problema del juego Tiene varios, ¿no? Por ejemplo, la superficie del agua en el juego original se ve mucho mejor, ¿no? Y en este es muy plana, es una superficie, es dura, o sea, es fea incluso. Aunque hay que decir que consiguieron hacer el reflejo de las cáusticas del fondo, que eso es una cosa que se agradece porque era, bueno, una animación y tal. Pero el mayor problema del juego es el framerate. Porque el framerate, sí, es jugable. Casi todo el juego va entre 20 y 30 FPS, pero cuando nos acercamos a una sala donde hay muchos bichos, la sala es igual, tiene una iluminación exigente, o es una sala grande, o etcétera, pues nos encontramos bajadas de a 13 FPS, a veces a 10, etcétera. Que esto es algo que no sucede en el juego original. El juego original iba perfecto, a 60 FPS o más, dependiendo de la máquina, ¿no? Obviamente si lo jugabas en una castaña de ordenador, pues no. Pero si jugabas en un ordenador promedio, el juego iba perfecto. Y este juego, lamentablemente, no. Pero es que esto sucede en momentos puntuales, ¿vale? Porque por lo general se juega unos 20 y algo FPS, que sí, para un shooter es duro y tal, pero tenéis que ser conscientes del prodigio que es poder mover esto en Sega Saturn, en una consola que era clarísimamente inferior a todo lo que había en 3D en ese momento. Entonces, si lo jugáis de esta manera, y si lo veis de esta manera, os recomiendo mucho que utilicéis este especial para ver estos juegos de otra manera. Porque yo recuerdo que en esa época, cuando veíamos un port de una consola inferior, nuestra reacción inicial era, ¡buah, vaya mierda! Prefiero jugarlo en PC, ¿no? Ahí es donde se ve bien. Pero ahora, con el paso de los años, quizá podemos, sobre todo los que nos gustan los videojuegos y nos gusta experimentar con ellos y demás, no solo jugar para desactivar el cerebro, sino intentar ver algo más en los videojuegos, pues podemos disfrutar de la experiencia de jugar a un juego como este en una plataforma claramente inferior y darnos cuenta del prodigio que era poder publicar Quake en Sega Saturn. Y bueno, ya para cerrar, quería deciros lo que pasó con este estudio, con Lobotomy Software, porque al parecer, en 1998 lo adquirió una compañía más grande llamada Crave Entertainment. Y Crave Entertainment le cambió el nombre y le puso Lobotomy Studios en lugar de Lobotomy Software. Pero finalmente, a esta compañía no le fue muy bien a Crave, acabaron cerrando el estudio y redistribuyendo los trabajadores en otras divisiones de la empresa, y al final Crave Entertainment también cerró. O sea que esto se fue al carajo totalmente. Bueno, quién sabe qué pasaría con Lobotomy Software si hubiera seguido otro camino. A lo mejor hubiera seguido haciendo ports, a lo mejor hubiera acabado haciendo juegos propios o incluso secuela de su Power Slave. Pero es una pena, porque está claro que dentro del estudio había talento, si consiguieron hacer algo como esto, ¿no? Pues Jorge, te voy a contar una historia de Lobotomy. Verás, cuando se lanzó Quake en Saturn, tuvo éxito, bastante éxito, teniendo en cuenta que Saturn fue una consola poco exitosa, ¿vale? Es un poco así una contradicción. Pero esta gente fueron mis héroes de chavalín, porque me regalaron Duke Nukem 3D, una versión de Saturn cojonudísima, por cierto, maravillosísima. También con un motor propio, con un rendimiento espectacular. Motor. Sí, sí, mismo motor, y evidentemente sí. El rendimiento era mucho mejor que el caso de Quake, ¿no? Porque era Duke Nukem 3D al final era un juego con sprites en 2D y en entorno también en 2D realmente. Era un poco la tecnología de Doom un poco revertida. Y sin embargo, la versión que hicieron para Saturn era entorno 3D y enemigos con sprites. Y era una versión francamente buena, era cojonudísima. Y Quake para mí me parece un port también milagroso, porque ya era un juego top en PC, y llevarlo a Saturn ya era una misión prácticamente imposible. Y lo hicieron una cosa que me pareció muy digna de mención. ¿Cuál es el tema? Que esta gente preparaba una conversión de Quake 1 para PlayStation. Y de hecho, tenía una demo funcional que gente del estudio decía que era impactante. Que era impactante, wow. Esa versión de PlayStation era impactante. O sea, era un resultado que te dejaba sorprendido. ¿Qué pasa? No encontraron publisher, nadie quería, qué cosa extraña además, porque joder, al final era una saga con mucho potencial, pero nos privaron de disfrutar con el PlayStation. Pero ya os digo, el resultado era sorprendente lo que habían conseguido en esta máquina. Por desgracia, nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero ahí estuvo el desarrollo de Quake 1 para PlayStation. Pues fíjate que si lo habían hecho tan bien con este con esta Sega Saturn, que era claramente inferior y mucho más complicada de desarrollar, sí, lo que habrían podido hacer en PlayStation seguro que habría sido digno de ver. Correcto, correcto. Es lo que decías tú, la forma de renderizar polígonos de Saturn era más extraña, más contra natura respecto al estándar de esa época, y con PlayStation eso no ocurría, con lo cual, en teoría, el resultado podría haber sido bastante mejor incluso, ¿no? En teoría, claro. Pues qué pena. La verdad. Eso sí, luego se cobraron su venganza, ¿eh? Ya hablaremos de eso más adelante. Ok. Bueno, en todo caso, hasta aquí Quake. Y nos vamos a la segunda mitad del programa, porque toca hablar de otro port legendario. Y en este momento toca hablar de Resident Evil 2, pero un port muy especial, el port de Nintendo 64, señor Gaspar. A ver, si antes decíamos que Street Fighter Alpha 2 era casi magia negra, esto es un milagro, ¿vale? Sí. O sea, esta gente cogieron uno con 2 gigas y lo metieron en 64 megas. Brutal, ¿eh? O sea, ahí es nada, ¿eh? O sea, magia. Es literalmente magia. ¿Vale? Con la ayuda de Oscar, le gustarán los genios de Factor 5 en su día. ¿Vale? Era gente experta en exprimir hardware de consolas de Nintendo. Esta gente colaboró con Capcom, ¿vale? Lograron comprimir una barbaridad los vídeos, pues yo me acuerdo. Mira, tengo una anécdota que la primera vez que lo vi, creo que fue en casa de Oscar. Creo que los dos coincidimos que nos sonaba enlatado, ¿verdad, Oscar? ¿Te acuerdas el sonido? A ver, es que lo que más sacrifica este juego es en los vídeos y en el sonido. Pero por lo demás, se notaba, yo creo que es. Pero da igual, era un milagro. ¿Qué es eso? Eran dos puñeteros CDs y lo tenías en un simple cartucho. Era muchísimo más pequeño. Pero el juego lo hizo Angel Studio. Sí, pero colaboró Factor 5 en... Ah, bueno. Es que a los temas de compresión. Sí, claro, correcto, correcto. A ver, ¿vale? Angel Studios que... sonido, vídeo y ese tipo de cosas. Angel Studios, que después fue otra cosa. Mucho Rockstar. Más tocha. Sí, muy Rockstar grande. Rockstar North. Rockstar North, correcto. O sea, que entre Rockstar North, la gente que después se fue en Rockstar North, y Factor 5 hicieron pues esta maravilla. A ver, es que... tremendos genios. O sea, dos estudios súper punteros y se sacaron esta cosa de juego impresionante, esta versión. Y aparte, los recortes no solo están en el sonido o en las cinemáticas. Es verdad que los hondos también se nota que están a una ligera menor calidad que en Play 1, ¿vale? Porque, a ver, es inevitable. No, pero el renderizado se ocupaba mucho espacio. No solo eso, Gaspar. Bueno, igual lo vas a comentar tú. No sé si tampoco me quiero adelantar a la jugada. No, dilo, no te preocupes. No solo eso. Antes hablamos de emulación de estos juegos, que si es complicada o no es complicada. En el caso de este juego es muy complicada, porque utiliza resolución dinámica. Entonces, un emulador no entiende lo que el juego está haciendo y peta. Peta porque no entiende que la resolución de repente cambie y se modifique. Y también es por un elemento de intentar ahorrar el mayor espacio posible. Joder. Entonces, hay muchos sacrificios ahí, ¿eh? O sea, la ingeniería que hicieron para meter este juego en un cartucho es para aplaudirles hasta que te sangren las manos. Pero ya no solo el tema de, por ejemplo, lo de comprimir las texturas y todo eso, que es lo típico, o comprimir el audio también, que es lo típico. Aquí, bueno, yo no sé si esto es así o no, ¿eh? Pero he llegado a leer por ahí, no sé si hay leyendo urbana o no, que parte de las técnicas que ellos utilizaron para comprimir vídeo sirvieron como referencia para formatos de compresión de vídeo posteriores del mundo, básicamente. Es decir, no me lo creo, que esta gente hizo una virguería tremenda, porque el vídeo en esta época era bastante difícil de comprimir y que quedara más o menos resultón, ¿vale? Obviamente, no se iba a ver con una PlayStation, eso somos conscientes, ¿no? Pero, joder, es que este juego tenía mucho contenido, ¿eh? mucho contenido. Mm. Y mucha cinemática, muchas texturas, mucho audio también, porque había muchos diálogos. Tiene mucho mérito haberlo reducido tantísimo, porque pensad que este juego en PlayStation eran dos CDs, ¿eh? Sí, pero ojo, eran dos CDs por un error en el proceso de copiado. Realmente iba a ser solo uno, pero alguien cometió una cagada con el proceso final de copiado y por eso fueron dos CDs. Ya era muy tarde para arreglarlo, entonces dijeron, vale, pues CD de Leon y CD de Claire. Realmente no solo ser uno, ¿eh? Sí, pero fue una cagada de ultimísima hora. Dijo Capcom, tirad para adelante porque esto ya no tiene solución. CD de Leon y CD de Claire, se acabó. Pero eso fue una cagada en el proceso final de copiado de disco. Y hay que tener en cuenta una cosa: los elementos 3D son mejores en la versión de Nintendo 64 que en la versión de PlayStation. Bueno, cuando hablas de geometría, sobre todo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, sí, pero personajes, hablar, enemigos. No solo. Oscar, yo creo que en realidad, a ver. Este especial, creo que los juegos que estamos comentando en general son, pero es que sus versiones homónimas, en prácticamente todos los sentidos. 64 no es la excepción, ¿eh? Me parece una versión inferior a PlayStation, sin duda alguna. No, pero en este caso, en 64, sí que es verdad que este port, ¿vale?, tiene algunas ventajas sobre Play 1. Por ejemplo, los tiempos de carga. Sí, correcto. Son mucho más rápidos, el hecho de que abres una puerta y abre la puerta al momento, no hay tiempo de carga, ¿vale? Incluso tiene algunos extras, que es una cosa curiosa para la época, ojo. Vale, tiene opciones de sangre, tiene un guardado independiente para Leon y Claire. Y ojo, tenía pantalla panorámica opcional en Nintendo 64, ¿eh? Y creo, Gaspar, creo, igual me equivoco, igual me está fallando mi enciclopedia mental de Resident Evil. Tenía un Hunter, el cadáver de un Hunter, en una zona del laboratorio, como elemento exclusivo de esta versión. Es decir, tú sabéis que en el Resident Evil 2 original tú llegabas a una zona en la cual te pedía una especie de código de activación con la mano. Entonces tú lo hacías con Leo o con Claire, pero te explicaban que solo podía abrirse esa puerta con un segundo código de activación, ¿no? Entonces se supone que solo harías con el escenario B de Leon o de Claire. Bien, cuando tú accedías a la habitación esa exclusiva de ese escenario B, veías en la versión 64 el cadáver de un Hunter, cosa que no ocurría en el resto de versiones, con lo cual es una especie de guiño de, ojo, aquí incluso metemos un elemento exclusivo de esta versión. Claro, para los fans de Resident Evil, ver un Hunter muerto ahí es como, ¡guau! La fiesta de la droga, vamos, maravilloso. Aparte, también había unos documentos que unían mejor la historia del 1 y el 3, ¿vale? Algo ahí que explicaba las cosas mejor y tal. O sea, es decir, yo creo que es de las pocas personas que vamos a hablar en este caso que tiene... pues algunas ventajas claras respecto a la versión original. No pierde mucho, pero tiene algunas ventajas claras en otros aspectos. Sí. ¿Vale? Sí. Una cosa que sí que está clara de este juego. Hablamos otra vez del tema de la voluntad, ¿no? A ver, Nintendo 64 no fue la consola más vendida de esa generación. De hecho, tampoco no. Es de los mayores éxitos de Nintendo esa consola. Sin embargo, en aquel momento Resident Evil estaba siendo lo más. Es decir, era una saga que a Capcom le había funcionado de la hostia. El 1 ya vendió un montón, del 1 sacaron más versiones en PlayStation 1, hubo una versión también en Sega Saturn de Resident Evil 1, y el 2 era el juego que estaba indicado a ser el elegido. Tanto fue así que en PlayStation 2 fue, vamos, un éxito abrumador. Y claro, cuando tienes un éxito abrumador, pero sale solo en una de las dos consolas hegemónicas del momento, tú como compañía dices, joder, ¿y si lo sacamos en más sitios, no? Entonces yo creo que esta versión, sinceramente, tiene mucho mérito lo que han hecho, pero hay un esfuerzo ahí detrás de una voluntad patente de este juego tiene que salir. Porque lo que tuvieron que hacer para ello es que reducir tantísimo el espacio para hacerlo posible es brutal, ¿eh? Pero está es claro. Que yo creo que a nivel de conversión, me refiero, 64 mueve Resident Evil 2 con la punta del nardo, en realidad. Sí, claro. O sea, me refiero, eso no es problema para 64, una consola que superaba Play por todos los putos lados. El problema real era meter todo ese juego en el cartucho. Daros cuenta además que Nintendo, en tema de cartuchos, había un límite. El límite era 64 megas. No había cartucho de más capacidad. En temas de precio, sobre todo, creo que era. Claro, y de hecho, el juego era tremendamente caro. Otro caso de juego carísimo. Este creo que costaba. No había salido este bicho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Correcto, 14.999 o 95. Sí, Doom me costó 16.000 pesetas en su día, 16.000, de Super Nintendo. O sea, fijaros que son precios astronómicos. Pero claro, el problema real era ese, meter todo el contenido en un cartucho. Ese era el auténtico reto de este juego. Y encima los cabrones dijeron, agárrame el cubata. Porque dije, no solo vamos a hacer eso, vamos incluso a meter los vídeos del juego original. O sea, el nivel... Los vídeos, los diálogos, todo. Bueno, no, pero los vídeos, o sea, ver un vídeo en 64 sí. Era como decir, pero esto qué cojones es. Yo sí, total, el primer día que vi eso dije, pero esto qué es. Es magia. ¿Y os acordáis en aquella época el usuario de Nintendo 64, lo que más echaba de menos de no poder, al no tener una, estoy hablando de la gente solo se podía permitir una consola, que nosotros cuando éramos críos lo normal era eso, pues la gente que echaba de menos en Nintendo 64 respecto a PlayStation era precisamente las cinemáticas. Sí, correcto. Y yo creo que mucha gente cuando compró ese cartucho y vio la cinemática al inicio de Resident Evil 2 en Nintendo 64 debió llorar de alegría y dice, por fin tengo sí, esto. El cómputo global no es muy favorable a 64, porque creo que es el único juego que tiene vídeos, ¿eh? Pero bueno, sí. Un en Ray Tracer 64, bueno, en la escena opening hay un vídeo ahí. Mucho es con escenas grabadas con el motor del juego, pero hay como segundos de cinemática FMV o como se llamara en Nintendo 64. Sí. Y una cosa, tal, pero claro, era súper escaso eso. Una cosa lo que decía David respecto a la potencia de 64 frente al Play. A ver, nunca lo llegaremos a saber del todo porque nunca salió, ¿no? Pero hay vídeos de esa versión de Resident Evil 0 en Nintendo 64. Sí. ¿Vale? Que se veía a la época de Nintendo 64. Se veía de puta madre. Yo me acuerdo que se ve, hay un vídeo, un gameplay incluso, me parece, de la zona del tren. Nintendo 64. Y joder, se ve bastante mejor que el Resident 2 Play 1. Bueno, pero a ver, era un proyecto ya desarrollado. Claro, pensado, basado en Nintendo 64. Claro, cosa sí. Distinta. Yo no, eso no discuto. Y por cierto, Gaspar. Hombre, me hubiese gustado verlo, ¿eh? Hombre, a mí también, pero bueno, al final, yo creo que al final lo dejaron para GameCube porque aquello no funcionaba directamente. Creo que debían encontrar algún tipo de problema o impedimento que les obligó a llevarlo para GameCube. Y de todos modos, Gaspar, hemos dejado un poco de lado el tema del audio, porque aparte de la compresión de vídeo, también fue un logro brutal la compresión de audio del juego, ¿eh? O sea, hicieron un sistema de compresión que también fue jodidamente innovador. A ver. Es verdad que el resultado final es un poco música y diálogos enlatados, pero es que podemos insistir en lo mismo. Es que había que meter todo un cartucho, joder. Había que meter todo un cartucho y con una calidad decente. No varía cualquier cosa. Y el audio es decente. Se escucha medianamente bien. Sí, es verdad. Entonces, es joder. Pues, es que una pérdida de calidad, pero sí, es correcto. Es que es correcto. Entonces, sí, sí. Es que de verdad, o sea, yo... Es de los polos más increíbles que he visto en mi puta vida, porque es que eso no debía existir. Está desafiando a la lógica más aplastante del mundo conocido. Y existe. Pues es que, ojo, hoy en día el equivalente sería, imagínate, que coges el Call of Duty de 100 gigas, lo conviertes en 10. Sí. O sea... A ver, ¿qué es posible que lo puedan hacer? Sí, ¿tienen ganas? No. O sea, la época es distinta. A ver, hay que decir una cosa. Hoy en día, en los videojuegos, el tema de la compresión de datos no es algo que se estile mucho. No, sí que se estila. No, ahora dicen, nada, la gente ya tiene teles en su PC, en sus consolas, toma, da igual, no, 300 gigas. Se estila sí. Y se hace. Lo que pasa es que aún así ocupa mucho, tío. Es que ahora ya no hay dos texturas reutilizadas hasta el infinito. Ahora tenemos ahí, cada cosa tiene su cosilla, ¿sabes? Claro, es que... Para que se vea algo limpito en pantalla, eso cuesta no queda mucho, otra que, mucho espacio. No queda otra que pese, porque son imágenes. Para que os hagáis una idea, yo ya lo dije alguna vez en el programa, pero un dibujo a alta resolución de impresión, a lo mejor son 400 megas, un solo dibujo. Ahora imagínate, un montón de dibujos para a resoluciones altas, para texturas de paredes, de personajes, etcétera. cientos, miles de ellos por cada juego, ¿no? Entonces todo, eso pesa un huevo, aunque lo comprima. Pero, por ejemplo, te podrían dar a escoger si quieres las... No, no. Por ejemplo, si quieres texturas 4K, si las vas a usar o no. Sí, pero, joder, y no eso ya... Pero es que eso, si tu equipo no mueve... Pero eso ya se hace. Claro, no mueves en resolución, ¿para qué las quieres? Mira, cuando tú metes imágenes en el engine, ya lo comprime, para empezar. Ya hace un primer pase de compresión. Y luego cuando tú compilas, hay veces que vuelve a comprimir otra vez. O sea, se hace mucho esfuerzo en ese aspecto. Lo de los packs de 4K, joder, eso ya se hace. Muchos ya se está incluyendo, por ejemplo, en Steam, como DLC gratuito adicional, para que no te lo descargue con el juego tal. Pero es que es así, los juegos van a ocupar cada vez más. O sea, es impepinable. Si no queréis que ocupen, juega 100 volvamos a los gráficos de antes. Exacto. Hay estudios que hacen más esfuerzos que otros por que sus juegos ocupen menos. Oscar, que es eso es así. Es impepinable, tío, que los videojuegos ocupan más y ocuparán más, y los de dentro de 10 años más todavía, y así. Sí. Eso va a ser así. Un tera cada videojuego. Renunciad al realismo. Ay, pues, si renunciáis pues, como tú quieras para el camino, dale 10 si años. Renunciáis, ocuparán menos. Pero si no renunciáis, exacto, nos queda otra que compraros discos duros. Exacto. Es lo que hay. Pues por mí que dejen de hacer juegos realistas y total, para eso salgo a la calle ya. Bueno, vamos a continuar, gente. Gaspar, ¿querías aportar algo más o tiramos para adelante, ¿no? Y sí, podemos tirar para adelante. Perfecto, pues vamos a continuar porque nos quedan todavía unos cuantos juegos, ¿eh? Más sorpresas de ports imposibles. Y vuelve Ideas Quake. Señor Oscar, Quake 2. Pero en este caso... Vuelve Quake, sí señor. Un port para PlayStation, ¿no? Un port para PlayStation que tuvo bastante mérito en su día. Pero que evidentemente hubo que meter tijera ahí a saco. Pero a mucho saco. Quake 2 para PlayStation salió el 5 de octubre del 99, fue desarrollado por Hammerhead. Hammerhead es un estudio que tuvo un bagaje bastante escaso en cuanto a número de juegos desarrollados, 4. El juego de Blade de PlayStation es uno de ellos. Y la verdad es que la tarea que tenían por delante era bastante titánica. Quake 2 era un juego en PC que era bastante bruto. Sobre todo la gente que tenía aceleradora 3D lo podía jugar en todo su esplendor. Yo en aquella época no tenía PC en casa, así que yo me dediqué a jugarlo donde podía. Y casi siempre o siempre me tocaba jugarlo en PCs sin aceleradora. Por lo tanto, la versión que yo he jugado casi toda mi vida ha sido la más cercana a la versión de PlayStation, que eran píxeles como puños. De hecho, en el ciclo de informática llegamos a correr en los PCs que había allí. Perdón, de informática. En la clase de informática del ciclo de electrónica, los PCs que había eran tostadoras. Y llegamos allí a correr Quake 2. A ver, como podía, no creo que pasara de los 20 frames y claro, sin aceleradora 3D, pues era un festival de píxeles, como la versión de PlayStation. Como decía, gráficamente bastante reducido respecto a PC, una resolución de 240, 512x240, y que iba a 25 frames en la versión PAL y 30 en la versión americana en NTCS. Yo no sé a qué se debió este recorte, supongo que la versión PAL tendría menos hercios y se debe a ello, supongo que será eso. Yo creo recordar, y más además esta tarde estuve viendo un gameplay, creo recordar que mantenía bastante bien la tasa de frames de la versión de PlayStation. Teniendo en cuenta además... Sí, sí. Yo terminé este juego, sí, sí. Era muy, muy fluido. Sí, la mantenía fluido, bastante bien. A ver, para videoconsola, si echamos la vista atrás y pensamos en PlayStation y Nintendo 64, estábamos muy acostumbrados a ver cosas a 20 frames y por debajo también, y muchísimas veces, casi todos los juegos. Y ver esto, aunque fuera 25, que fueran estables, pues la verdad, se veía muy bien, iba muy fluido y se jugaba muy bien. En cuanto a estructura, en cuanto a niveles y todo eso, la verdad es que es una versión muy succionada en cuanto a contenido. Incluye algunos de los niveles de la versión de PC, pero recortados también. Lo que sí conserva es la iluminación y los colores. Pero le pasaba lo mismo que a la versión de Super Nintendo de Doom. En este caso, la versión de PlayStation no era compatible con los cielos. Así que las texturas del cielo que había en la versión de PC no las había en la versión de consola. La versión de PlayStation. Y como decían, no comparte la estructura de capítulos de PC, porque si este juego tenía 20 niveles a lo largo de 5 capítulos, la versión de PC tenía 39 niveles a lo largo de 10 capítulos. O sea, le volaron la mitad del juego. Lo que sí mantenía era la misma historia, el mismo argumento y con cinemáticas también. Y por cierto, una cosa que me sorprendió bastante es que el inicio de este juego, el primer capítulo, es el inicio de la versión de Nintendo 64. Comparten el inicio de Quake 2 ambas versiones. Y después cada uno pues ya tira por su lado. La versión de PC es más fiel a la de PC, mucho más fiel a la de PC. Sí, es más fiel, sí. Le pasa como también le pasa, por ejemplo, al Doom de 64, que es una cosa propia de Doom 64. Pues aquí igual. Para adaptarse a la PlayStation y a sus limitaciones, hicieron texturas, disminuyeron el número de polígonos de los enemigos y también del entorno. Incluye, por cierto, la versión de Play, dos nuevos enemigos, pero por contra le quitaron otros cuatro. Por tanto, joder, a ver, ¿la experiencia es la misma? Hombre, no. La verdad es que no. Es uno de esos ports imposibles en los que estás jugando a otra cosa directamente. Tiene la misma esencia, puede parecer lo mismo, pero evidentemente no es lo mismo. Yo no sé si vosotros... que es, por ejemplo, Víctor, que ya de aquella ya era más pecero que consolero. Yo no sé si llegaste a jugar en su momento Quake 2 y empezáis, sobre todo si llegaste a jugar Quake 2 en PlayStation. Sí, mira, te comento mi experiencia, ¿vale? Porque yo lo jugué en PC y una vez nos dio a mi hermana y a mí por alquilarlo la versión de PlayStation, ¿no? Y a ver, te seré sincero, yo claro, en aquella época no tenía una mentalidad de, bueno, esto está corriendo en una PlayStation, es un port no sé qué y tal, y todo lo que estamos comentando ahora. Para mí es simplemente que yo estaba intentando jugar a Quake en PlayStation, y a mí en comparación al PC, que lo había jugado con una Voodoo y todo esto, me parecía una puta mierda la versión de PlayStation. Esa es la verdad, ¿vale? Ah. Ahora, con el paso del tiempo y comprendiendo lo que estoy viendo, digo, hostia... Está bastante bien, pero obviamente es lo que dices tú, Óscar. La experiencia de juego no se parece. Para empezar, porque el control limita muchísimo la experiencia. Porque Quake, además, es una saga rápida de jugar. Es rápido el movimiento y va de eso el juego. Y en este caso, pues claro, te limitaba pues para poder mirar, es incómodo, moverte, etcétera. Un poco el problema que tenían casi todos los FPS de la época en consola, salvo tal vez GoldenEye 007 y Perfect Dark, que eran juegos que tenían un control muy adaptado para una consola, ¿no? Entonces, sí, para mí era el mayor hándicap ese, Oscar. De hecho, debido al control, los enemigos estaban también, el comportamiento de los enemigos estaban también adaptados al sistema. Es decir, tú empecé, los ves de lejos y ya te disparan. Pero en la versión de PlayStation incluso se acercan muchísimo a ti y entonces después de un tiempo te empiezan a disparar. Pero vamos a ver. Y claro. Creo que esto lo estamos planteando de una manera un tanto equivocada. Que, David, vamos a ver. No estamos metiendo con el juego, ¿eh? No estamos metiendo con el juego. No, pero quiero explicar mi punto de vista porque me preguntaba comparación, no, ¿eh? No, no, no. Es que vamos a ver. No tiene sentido comprar con versión de PC porque va a ser superior. Hombre. Siempre. El tema es, hay juegos que la tecnología se puede reproducir porque la máquina lo permite, con limitaciones. Hay casos que este especial que comentaremos próximamente. Hay casos en los cuales eso es imposible. Entonces hay que hacer una réplica, hay que hacer una reinterpretación del juego, intentar captar la esencia y llevarla a otra plataforma. ¿Qué es lo que se ha hecho con este juego? Este juego usa motor propio de Hammerhead, no usa Litech de ID Software porque era imposible llevarlo a PlayStation. Era imposible. Esa idea era imposible. Entonces, hicieron un motor propio e intentaron captar la esencia de Quake. Todo lo que se podía hacer. Primero, como shooter me parece el mejor de PlayStation, por descontado. En el conjunto me parece el mejor, por descontado. A nivel de calidad gráfica, a nivel de rendimiento, es el mejor, pero vamos, a años luz del siguiente. Claro, os hablo de un género que en PlayStation realmente nunca fue especialmente bueno. Partimos de esa idea, ¿vale? Segundo, a nivel técnico tiene un mérito bestial, porque os he explicado alguna vez que el gran problema de estas máquinas, tanto en PlayStation como en los entornos 3D, es el texture warping. Es decir, no tenían corrección de perspectiva. Entonces siempre se producía ese efecto de deformación del entorno. La corrección de perspectiva exigía unos cálculos que estas máquinas no podían hacer. Es decir, tú a lo mejor te movías en una distancia, movías la cámara y la textura se deformaba. Porque no era capaz de calcular el ángulo de visión respecto a su propia posición en el entorno. Entonces eso generaba ese efecto tan feo y tan mal hecho. ¿Qué pasa? Aquí Hammerhead, que por cierto, algo que también hizo Extra Dynamics con Soul River, intentaron hacer un efecto renderizado de polígonos que mitigaba ese efecto. Entonces, ¿qué hacía? Básicamente lo que hacía era un doble renderizado. Tú veías el entorno a cierta distancia, entonces había una especie de efecto renderizado que tú no veías a simple vista. Pero a medida que te acercabas a la pared en cuestión o lo que sea, es como que el renderizado actuaba de una manera en la cual ese efecto se mitigaba. Es como si fuese una especie de doble renderizado. Tú no lo veías, pero estaba ahí. ¿Y qué provocaba eso? El texture warping, si bien existía, porque era imposible evitarlo, se disuavizaba muchísimo. Y levemente se notaba, ¿eh? Porque, joder, yo qué sé, yo recuerdo Spyro the Dragon o Silent Hill, que metías el dedo en la pantalla y te cortaba. Porque eso cortaba. O sea, era algo terrible. Y aquí en este juego consiguieron disimular de una manera, joder, muy bien llevada. Era algo que sorprendía ver un entorno tan estable y homogéneo en una PlayStation. Y luego también está el tema del control. Estoy con Víctor. El control no era bueno. No era bueno porque, para empezar, no tenía la velocidad de Quake y el esquema de control tampoco estaba muy bien pensado, la verdad. Es curioso cómo en aquella época no se tenía muy claro el tema de los sticks, el tema de movimiento, cámara. Era absurdamente complicado. Pero también tenía otra cosa que no tenían otros. Era compatible con ratón. Entonces, con el ratón tenías una fluidez que sí podría acercarse a la versión de PC. ¿Qué pasa? Jugabas con ratón y con el mando en otra mano. No tenía tampoco mucho sentido en realidad, ¿no? Pero, Oscar, yo lo que quiero decir con esto es que partimos de una idea, un axioma que nadie puede discutir. Va a ser una versión inferior siempre a la de PC, porque es imposible llegar a la versión de PC. Pero mi mérito está en hacer una tecnología propia, desde cero, intentar mejorar estándares que no se podía mejorar, como el tema del texture warping, y hacer un juego que en sí mismo sea funcional y atractivo. Y yo creo que lo consigue de sobra. Insisto, para mí es el mejor shooter de PlayStation, sin duda alguna. En un género en el cual, debo decir, que nunca destacó especialmente. Pero a mí me parece también un hito. Un hito, no quizás un hito en relación a lo mejor a, yo qué sé, a medirlo en relación a lo que fue Quake 2 en PC y tal, sino un hito de, joder, hemos partido de cero, hemos partido de un juego que era imposible llevar a PlayStation y hemos salido bastante bien parados en relación a la prueba que se nos planteaba. Porque de hecho, Oscar, cuando se lanzó Quake 2, se lanzaron versiones de 64 y de PlayStation. La versión de 64 sí utilizaba tecnología Deep Tech, se la utilizaba, con lo cual ya una versión que sí era más fiel a Quake, por lo menos en aspecto gráfico. Y de hecho, en la versión remasterizada de Quake 2 de 2023, aparece la versión de 64, tal cual. Entonces, ya una versión vitaminada porque sí tenía tecnología propia y de software. Y a pesar de eso, es una versión que, en comparación a PlayStation, tenía cosas que no funcionaban tan bien. Y por cierto, otra cosa que también esta versión sorprendía, tenía multijugador. El multijugador era sorprendentemente fluido. Deathmatch. Deathmatch y joder. Y tenía Sí, sí, y era sorprendentemente fluido. De hecho, funcionaba mejor que la versión de 64, que también tiene cojones. Entonces, joder, estos tíos hicieron un juego propio, tecnología propia, y el resultado me parece realmente bueno. No tiene sentido compararlo con PC, porque... Dice que compararlo, me refiero en relación... Sí que tiene sentido porque se llama Quake 2. Tiene claro que tiene sentido compararlo. Estamos hablando de ports imposibles, por tanto hay que hacer referencia al juego original. Sí, pero me refiero, Oscar, que no se puede aspirar nunca a llegar al nivel de la versión originaria y primigenia, porque esto es por realmente parte de un desafío acojonante, y es replicar un juego que de por sí era casi imposible llevarlo a una plataforma en cuestión. Entonces, partimos de esa base siempre. Yo creo que sí y no, porque en este mismo especial vamos a hablar de ports meritorios 1-1 incluso. No quitan nada de lo que tiene el juego original. Así que también es normal comentar que, joder, yo no digo que Quake 2 en PlayStation no sea un juego meritorio. Claro que lo es. Pero ¿qué pasa? La comparativa está ahí. Tú tienes algo tangible que ver originalmente. Y si has jugado, como le pasó a Víctor, el original en su momento, jugar esto lo va a notar. Alguien que no jugó el de PC, pues va a jugar Quake 2 tan tranquilo. Pero yo creo, pienso sinceramente, que la versión de Quake 2 de PlayStation es un juego complementario. O sea, no es la experiencia de Quake 2 de verdad. Es una experiencia complementaria. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es complementaria, es diferente al original, no es complementaria. Es diferente, es un juego. Pero joder, diferente. No suple al juego original. Otros ports de los que vamos a hablar hoy, que sí que son 1-1, sí que suplen al juego original. Se ven más feos, pero la experiencia es exactamente la misma. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vagamente, pero vale. Vagamente, no, tío. A ver, no te enfades, tío. Yo sé que para ti Quake 2 de PlayStation fue algo que te tocó la patata cuando eras chaval. No van por ahí los tiros. Vamos a ver, a mí Quake 2 es mis juegos favoritos, sin duda alguna. Y la versión de PC es insuperable, se mire por donde se mire. Pero yo tengo esa mentalidad de decir, hostia, de alguna manera alejarme de esa versión y decir, hostia, lo que han hecho estos tíos tiene mérito. Claro. Yo sé que la versión de PC es netamente superior. Nadie va a discutir eso. Y yo no lo estoy diciendo en plan que te jodan versión de PlayStation. Lo estoy diciendo en plan, joder, había una versión original y con la de PlayStation hicieron lo que pudieron. Sí, bueno, en todo caso, manteniendo el enfoque de este especial, vamos a hablar de los méritos de los ports que se han hecho. Volvemos un poco a encauzar esta cuestión. Y bueno, tecnológicamente lo que estábamos comentando, ¿no? Quake 2 en PlayStation, Oscar, una versión donde se hicieron sus sacrificios, pero que realmente exprime bastante la máquina, ¿no? Sí, sí. Antes David hablaba de juegos que eran bailes de píxeles en pantalla. En el caso de Quake 2, pues no es así. La verdad es que es un juego que tiene, digamos que no tiene esos bailes de píxeles como tenían otros. Y, a ver, no es el único en PlayStation. Hay varios ejemplos bastante buenos. Pero a mí no solo a David le parece el mejor shooter de la consola, a mí me parece uno de los juegos más gráficamente hablando más importantes también de la consola, precisamente sí, bueno, por eso. Claro, yo digo first person shooter, no me refiero a shooter en general, me refiero al género en particular, con permiso de Doom, por supuesto, pero sí, bueno, Doom ya es otra conversión diferente. Pero a mí lo que esta versión, lo que sí me molestó mucho y es un error considerable, es que el juego está constantemente haciendo cargas de nivel, es decir, los niveles están muy fragmentados. Es decir, tú vas aumentando un nivel y de repente carga. Y si vuelves a esa carga, la pasas y luego vuelves atrás, carga otra vez. ¿Qué ocurre? Esto no es un problema per se, las cargas no son tampoco excesivamente largas. Pero en la música, las pistas de audio se reinician. Entonces, estás constantemente con la música reiniciándose. Claro, y es molesto porque al final no tienes sensación de continuidad con la música, es como que siempre está, pum, reiniciándose, pum, cambiando de pista, pum, reiniciándose. Eso es lo que más me molesta, el tema de la música. De hecho, muchas veces cuando se reinicia hay como una pausa de varios segundos. Sí, sí, claro. El nivel nuevamente empieza y no hay música de ningún tipo. Correcto. Entonces tú dices, ¿qué coño pasa aquí? Eso es lo que para mí lo peor del juego. ¿Dónde está la música? Y de repente vuelve a empezar. Correcto, eso es lo peor para mí, porque la música, de hecho, es la del Quake 2 original, que es un, tiene una banda sonora acojonantemente buena, es buenísima la banda sonora. De hecho, hablando de la banda sonora, hay una curiosidad. Cambia incluso entre regiones. Es verdad que es uno o dos temas, pero es prácticamente la misma de. Me refiero, cambia de regiones dentro de la propia PlayStation. Y respecto a la versión de PC, es prácticamente la misma. Son 18 temas, de los que 16 son completamente iguales. De hecho, lo que comentas de que se para, tú estás en una zona de donde la música está en el momento súper cañero, más álgido, de repente hace la pausa y para abruptamente. Y después tarda un tiempo, unos segundos, o a veces no, pero a veces sí, y se reinicia. Y es un cortarrollos bastante, bastante molesto, sí. Sobre todo al principio. Pero después, obviamente, te acostumbras al tema y ya no molesta tanto. Pero al principio sí que es un choque, la verdad. Sí, sí, sí. Y eso, no tengo mucho más que decir. Lo que aportó fue el tema del multijugador. Y bueno, a ver, Quake 2 en consola, pues bien recibido es siempre, aunque sea... de esta manera, es decir, si fuera un juego propio de PlayStation, si no tuviéramos el ¿cómo decirlo? La comparación tan fácil, joder, es verdad, hubiera dejado un mejor sabor de boca, porque como juego propio de PlayStation es muy bueno, la verdad es que es esa. Pero claro, siempre tendremos la comparación ahí, es inevitable. Y ya está. Pues hasta aquí el port de Quake 2 y no terminamos porque continuamos con el siguiente. Y toca hablar de uno de los mejores juegos de la historia, Half-Life 2. Pero en este caso, en Xbox, señor Oscar. Joder, otra vez yo a darle palos a una versión de consola de un juego de PC. Gaspar quiere decir algo, Es una cosa. Gaspar quiere decir algo. Nada, que me estoy muriendo. Pues escúchate en pache. Te no, básicamente no, porque estoy con la medicación y me caigo de sueño, simplemente es eso. Llevas toda la vida con la medicación, Gaspar. A ti la medicación no hace que te duermas. Ya te duermes de por sí. Ya da igual. Estarías muriéndote igual un día normal. No. A ver, llevo una hora y media agonizando aquí. Joder. Bueno, pues nada, Gaspi, que descanses, tío. Nada, sintiéndolo mucho. Venga, dejamos a Gaspar y continuamos con el señor Oscar. Oscar, Half-Life, Xbox. Vamos allá, a ver. Bueno, Half-Life 2 la en este caso. La versión de... Half-Life 2. Half-Life 2, para Xbox. Que salió el 15 de noviembre de 2005, un año después, un año más un día después de la versión de PC. Y que, por cierto, salió el mismo día que en Estados Unidos salió la Xbox 360, ¿no? Que creo que también salió allá en Estados Unidos un 15 de noviembre de 2005. Y digo yo, este juego se podía ejecutar en la 360 con la retrocompatibilidad, ¿o estoy errado? No lo sé, porque hubo ahí cierto mamoneo cuando se lanzó la Orange Box en Xbox 360. Pero eso fue en 2007. Sí. Pero no recuerdo si era compatible o no lo era. No me acuerdo exactamente. Pero sé que hubo polémica porque cuando se lanzó la Orange Box es como que mágicamente ya no era compatible o algo por el estilo. Ah. Vaya. O algo así, ¿eh? No recuerdo bien la historia. Vale, vale. Bueno, tengo que decir que este juego es 1-1 respecto a su homónimo de PC. Salvo evidentemente porque algunas cosas desaparecen de pantalla por cuestiones técnicas, pero toda la estructura de juego es exactamente igual a la estructura de juego de Half-Life 2 de PC. Evidentemente todo ello con unos recortes de la hostia. Luego hablo en profundidad sobre una zona puntual que me llamó brutalmente la atención. Corre de manera nativa 480p y a un máximo de 30 frames. ¿Qué pasa? Que este máximo lo alcanza unas cuantas veces. Y lo normal es que no vaya a 30 frames, no estables durante todo el tiempo. Pero lo más molesto quizás sea que tiene cierto input lag. Es decir, lo que tú haces en el mando a veces tarda un tiempo en corresponderse en pantalla. Y claro, quizá esto pueda resultar un poco molesto en zonas de tiroteos, zonas en las que la acción es muy rápida y puede ser bastante molesto. Gráficamente, cuando empieza la versión de Xbox, es una auténtica barbaridad lo que mueve esa consola en ese momento. Tener en cuenta que Half-Life salió en 2004, 2005 esta versión, pero el hardware es de 2001, que es una cosa así como un Pentium 3. Y Víctor, tú que estás más puesto... 700 megahercios. Sí. Víctor, tú que estás más puesto en todo el tema de hardware de PC añejo, ¿qué PCs había en aquella época para mover Half-Life a todo su esplendor? Bueno, es que Half-Life, vamos a ver, ya era un juego que... A ver, principalmente... Yo diría que, aparte... Bueno, en un Pentium 3 te deberías poder correrlo muy bien, Half-Life. Ya en un Pentium 3. ¿Un Pentium? Pentium 3, creo yo. No sé. Yo creo que sí, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que... El Half-Life 1 sí, porque no, yo recuerdo que en un... Perdón, el 2. Half-Life 2. Half-Life 2 en el Pentium 3 no creo. Yo creo que sí, con una... Pentium 4. Pues yo no estoy seguro de eso, ¿eh? Yo diría que no, ¿eh? Es que tengo como referencia de esa época que había... Mira, nos llevan por aquí que requerían de aquella época 1,4 GHz. Claro. No. Es que el motor de físicas de Half-Life era muy tocho para la época. Un 3 no lo movías ni de coña. Y es algo que mantiene la versión de Xbox. Sí, lo mantiene, pero lo mantiene de aquella manera. A veces de aquella manera, es verdad. No es al 100%, pero lo mantiene. Lo que sí que era... Tiene un motor de físicas muy avanzado para lo que podía mover Xbox con fluidez. Y GPU, joder. Sí que tenías que llevar las GPUs de la época con PCIe Shader y todas esas movidas, pero sí. Hace un montón de tiempo. Pero de todos modos, sí que es verdad que yo lo que sí que recuerdo es que, pese que en un principio... Era un juego exigente, Half-Life 2. No tardó mucho tiempo en que casi cualquier PC contemporáneo de esa época pudiera jugar, correrlo bien. Porque hubo juegos que, bueno, posteriormente, tipo Fear o Crysis incluso, juegos de estilo, que incluso se tardó un tiempo en que una gama media pudiera correr bien esos juegos, ¿no? En aquella época. Y Half-Life, yo recuerdo tener como la referencia de que muy pronto se pudo jugar en casi todo. Pero Víctor, ten en cuenta que Half-Life 2 era un juego muy avanzado. Sí, sí que lo era. Era muy top, avanzado en gráficamente y tenía un motor de físicas muy tocho. Estamos hablando de que de Xbox era una consola muy bruta, que podía mover ciertos juegos a 720p, como Rally Sport Challenge o el juego de Riddick. 720p. Y Half-Life 2 era tan bruto que lo tenía que mover a 480 y con sacrificios. Es decir... había elementos en pantalla que no aparecían en la versión de Xbox. Y incluso, a ver, sabéis que es un juego que tenía no mundos abiertos, pero zonas sí muy grandes. Y en PC corría todo de manera fluida, es decir, no había cargas, pero en el juego de Xbox sí que había cargas. Tenía que cargar todo ese escenario de manera fragmentada. Es que Xbox tanto, tenía, era un Pentium 3 a 700 MHz. Tenía 64 MB de RAM compartidas. O sea, está muy bien, pero que en la que salió. Teniendo es que era en cuenta muy la bruta. De consolas, no, muy bruta tampoco era. Era estándar para consolas, hombre. Estaba muy bien. Tampoco era una consola comparado super con bruta, las otras bien. Dos, era muy bruta. Ya, pero es que también es una arquitectura diferente. Era lo que había. Arquitectura de PC. Consola, GameCube y Play 2 no era arquitectura de PC. No. ¿Qué pasa? A mí me fascina este port porque el hecho de ver Half-Life 2 funcionando y hago así con los dedos. En Xbox ya me parece pues también un puto milagro. ¿Qué pasa? Que cuando había situaciones en las que las físicas se volvían locas, el juego se rompía por completo. Se rompía, o sea, se moría. De verdad, me parece un port también milagroso. ¿Qué pasa? Que en este caso, creo, considero, Oscar, que el aspecto negativo se hace mucho más evidente que en otros. Porque es que el juego a veces se vuelve putamente injugable. O sea, putamente injugable. Y de hecho, o sea, más hijo de bajadas de frames totales y absolutas. Sí, sí, sí. Es en las zonas donde hay la acción está a tope, le cuesta, ¿eh? Pero hay una cosa muy graciosa. El juego tenía un glitch con el tema de las físicas. Es decir, tú cogías un objeto como un bloque de cemento, lo pasabas por una pared, no sé haciendo cómo, con los botones, y entonces el muñeco empezaba a escalar con el bloque, y tú podías hacer atajos en los escenarios pues con esta mecánica. Que tengo que pasar para una zona más alta y el camino tengo que dar una vuelta, pues cogías un bloque de, o lo que hubiera, un objeto que hubiera en el suelo, y lo movías, lo ibas moviendo así, subías por el muro y llegabas a esa zona. Nada, esto es una anécdota, pero es súper gracioso. Es lo que tú decías, el motor de físicas era una barbaridad y a Xbox pues le costaba. De hecho, los recortes que tuvieron que hacer para que esta versión funcionara fueron descomunales. Yo, a ver, visualizar, que seguro que os acordáis, la zona de cuando entras en la presa con el río canalizado, hay una zona donde hay las esclusas que se levantan, hay un par o tres, y toda esa zona, digamos que es una zona de fábricas, un montón de cosas, un montón de elementos en pantalla por ambos lados del río canalizado. Pues justo cuando llegas a esa zona y bajas con la moto hovercraft hacia el río, en la versión de Xbox no hay absolutamente nada. Hay un par de contenedores, estos míticos de los barcos a mano derecha, y todo lo del fondo es un páramo, como si fuera un juego de Nintendo 64. Es una locura lo que tuvieron que recortar para que funcionara decentemente bien en Xbox, y teniendo en cuenta que era de lejos la consola más potente de su generación. O sea, el nivel de barbaridad técnica que fue Half-Life 2 en su momento. Es increíble. Yo Half-Life 2 he jugado todo lo que se puede jugar en Xbox 360, en Play 3, en PC, en Steam Deck, en esta Xbox. Me parece una versión, insisto, meritoria por el simple hecho de concebir que se pueda jugar. Xbox no fue una consola bruta, en términos de potencia bruta, en comparación a Play 2 y GameCube, seguramente sí. Fue una consola diseñada con inteligencia, que es diferente, con mucha inteligencia, porque por la GPU de la Xbox, era una GPU que su arquitectura era una GeForce 3 y con elementos también de la GeForce 4, con lo cual el tema Pixel y Vertex Shader, o sea, la tecnología que permitía, por ejemplo, funcionar otros juegos de los que ya hablaremos ahora, pues es como que Microsoft supo adelantarse a la jugada y ya tener una tecnología que permitiría ver juegos que serían lanzamientos inminentes, ¿no? Tecnología, vamos a decir, inminente. El futuro de los videojuegos, en realidad. Entonces, Xbox fue una consola bien planteada, bien inteligentemente diseñada, más que bruta de por sí, que también lo era, en términos de comparación con sus rivales. Y eso permitió que esos juegos, como Half-Life, Riddick, Far Cry, Doom 3, se pudiesen ver esta consola de manera, bueno, más o menos decente, ¿no? Pero claro, Riddick se veía muy bien, tío. Riddick se veía muy bien. Riddick también era un juego mucho muy más oscuro. Encorsetado. Claro, encorsetado, mapas mucho más pequeños. Era un juego también pensado para Xbox en realidad, ¿no? Pero joder, es que ese es el mérito de Xbox. Una consola con elementos que se adelantaban a su tiempo, en relación al futuro más inminente. Y por eso estos juegos se pudieron ver en la máquina. Y tienen mucho mérito, ¿eh? Pero joder, lo que dices tú, Oscar, al final, vale, mola verlo, mola ver que ese juego se pueda jugar en una Xbox, pero claro, creo que a nivel de funcionalidad, a nivel de lo que hemos comentado hasta ahora, probablemente sea de los peores, junto a un Super Nintendo, y diría también Quake de Saturn, ¿no? Pero este juego quizás hay momentos en los cuales el rendimiento es es absolutamente paupérrimo. O sea, no hablamos de bajadas de frames. Ah, el juego me baja a 15 frames. No, no. Bajadas de frames en el cual el juego se muere, literalmente. Mm. Se muere. O sea, pega unos petardazos del carajo. Entonces, bueno, tiene mérito de la hostia. Pero el resultado al final es el que es. Es el que es. Sí, pero estás jugando la experiencia completa de Half-Life 2. Es decir, todo está con recortes, todo el juego está ahí. Y eso es lo que más mérito tiene para mí. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Y eso. No, a ver, hay cosillas. Por ejemplo, hay una zona que llegas cuando estás en el exterior ya, en la zona de las playas, hay una casa que tiene como un mirador, ¿no? Tiene como un catalejo que miras por él y entonces a lo lejos ves la conversación de G-Man con otra persona. Eso no pudieron hacerlo en la versión de Xbox. Es imposible. En la versión de Xbox ahí lo único que hay es un tío y lo tienes que matar y ya. Es que ni siquiera miras por la ventana y ves el fondo y ya, no tienes opción de... Pero aún así es Half-Life 2, es el juego de Half-Life 2. Yo, Half-Life 2 me parece tan jodidamente bueno ese juego. Me parece el juego casi perfecto, porque yo cuando lo jugué en Xbox sabía lo que venía, ¿vale? Yo sabía lo que venía. De hecho, en esa época tenía un PC muy bueno, la verdad. Tenía un PC muy bueno y ya jugué Half-Life 2 sobrado de gráficos. Pero, joder, a mí me fascinan estas conversiones tan dificultosas. Y a pesar de eso, joder, hay ciertos escenarios de Half-Life 2 que yo los sigo viendo a día de hoy y me siguen impactando, me siguen pareciendo... me parece un juego fotorrealista, en realidad. Y no solo por temas técnicos, sino también por el diseño de arte. Me parece un juego perfecto. Prácticamente perfecto. Sí. Esta versión de Xbox, tú la ves una tele de tubo y tal y igual, y sigues diciendo, joder, este juego se ve de puta madre, es que se ve de puta madre. ¿Os acordáis esta zona en la cual cuando tú escapas, bueno, escapas un poco de toda esta prisión en la que te meten, y llegas a la ciudad, que hay como una especie de zona, una vía de tren que cruza entre dos partes de la ciudad, y hay un tiroteo y no sé qué, y hay cangrejos y enemigos y su puta madre? Esa zona me parece de lo mejor que yo he visto en mi vida de jugador. No a Prospect, a prisión. Sí, correcto, Víctor. Me parece de lo mejor que yo he visto en mi vida como jugador. Es una puta pasada. Y en Xbox tú ves eso y dices, es que esto es Half-Life 2, hostias. Es Half-Life 2 y lo estoy viendo en esta puta consola, tío. De hecho, en las zonas interiores o más apagadas en cuanto a iluminación, fuera de las otras que son mucho más abiertas, ahí mantiene mucho mejor el tipo. Claro. Sí, claro. Ahí mantiene mucho mejor el tipo. Pero en esta época costaba mucho visualizar mundos abiertos en tiempo real. Era una cosa que costaba. O sea, verlo con detalle, ¿sabes lo que digo, Oscar? Los espacios amplios con cosas era una cosa que costaba bastante en aquella. Y hoy en día, bueno, hoy en día ya se lidia de otra forma con eso. Pero la verdad es que si esta es una versión que tiene mucho mérito. Se veía muy, muy bien considerando pues las circunstancias, ¿no? Y bueno, Half-Life fue uno de los juegos de la década, sino probablemente juego de la década de los 2000 a 2010. Un juego muy importante y bueno, yo creo que ahí pues Microsoft se sumó un tanto, porque era una época donde era muy importante para ellos tener juegos, o sea, que los juegos salieran en su máquina, ¿no? Para darle credibilidad. Al fin y al cabo, lo que se plantó en Xbox fue lo que fue... un inicio bueno de Xbox 360. O sea, esa era la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Así correcto. Que bueno. La verdad es que sí. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, Oscar. ¿O saltamos al siguiente? No, ya está. Es simplemente eso, que, joder, tiene mucho mérito esta versión porque tiene todo el juego metido ahí. Recortes, pero es todo el juego. Y eso es lo que más mérito le doy yo, la verdad. Y si tiene mérito esta versión, veremos qué mérito tiene este otro juego. Seguimos en Xbox para hablar de un juego mítico también, un port mítico de esta plataforma, para esta plataforma, señor David. Uf, para mí es el mejor port que he visto en mi asquerosa vida. De lo mejor que he visto en mi asquerosa vida. Me parece un port milagroso, pero no solo milagroso, es que es un port que funciona muy bien. Es un poco el intríngulis de todo este especial. Es un 3 para Xbox, amigos. Increíble, increíble, fascinante. Bueno, vamos a contar la historia de este port, porque tiene mucha chicha, ¿eh? Más chicha de la que parece. Bien, un poco de contexto. Y de software. Doom 3 ya está muy bien enfocado. Vale, ya está la tecnología asentada, ya existe, digamos, un planning para desarrollar el juego, ya se trajo de producción 100%, y se plantea la gran pregunta al señor, a mi Dios Carmack. Carmack, y además esto fue un diálogo que tuvo con Todd Hollenshead, ¿vale? Que fue antiguo CEO de ID Software. Carmack, ¿este juego va a salir en consolas? Y Carmack le dice, bueno, déjame que le dé un tiento, a ver si es posible o no. Entonces Carmack, con esa inteligencia sobrehumana que tiene, dije, vale, sí, es posible hacer este juego en Xbox. Nada más, solo en Xbox. Y ID Software, que ID Software además era una compañía que en realidad ID Software tenía un poco esa aspiración y siempre la tuvo de expandir su catálogo. Y trabajaba en PC, era su plataforma por antonomasia, pero nunca tuvo reparos en llevar sus juegos en otras plataformas, como ya hemos visto en este especial en otros ejemplos, ¿no? Y se pusieron manos a la obra con esta versión de Xbox. De hecho, fue un desarrollo casi paralelo. No es que se lanzase Doom 3 y luego la conversión de Xbox. No, fue un desarrollo paralelo entre ID Software y Vicarious Visions, que fue el estudio encargado de hacer el trabajo, digamos, más duro para llevar a cabo esta realidad, este juego, ¿no? Bien. De hecho, anécdota que yo no sabía y descubrí otro día investigando. En el E3 de 2003, cuando Doom 3 ya estaba, digamos, a punto de salir el siguiente año, se mostró una versión jugable de Xbox, no de PC, paradójicamente. Curiosamente, la versión que se mostró jugable era la de Xbox, juego que se lanzó 2 años después, en realidad, ¿no? Pero bueno, es una pequeña nota que comento, y eso demuestra que el juego en realidad estuvo en desarrollo de manera paralela a la versión de PC. Bien, la gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué fue posible Doom 3 en Xbox? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿vale? Contexto, otra vez contexto. Doom 3 fue gráfico en 2004, fue un juego impactante visualmente, lo sigue siendo en realidad. Es un juego que me encanta, me fascina ese juego de luces, ese toque por el terror ya más visceral, esa habitación tan lúgubre, tan oscura, tan opresiva, esos paneles en los que interactuabas, esa tecnología que ya estaba en plena ebullición. Pero ¿cuál era el punto determinante para poder llevar Doom 3 a Xbox y no otras plataformas? Dos factores importantes: su chip gráfico GPU y el disco duro. El disco duro. Voy a hacer una pequeña gigas, ¿no? El disco duro de Xbox, no, creo que eran 10 gigas. Si mal no, 8 gigas, gigas creo que era. Eran 10 gigas y 8 gigas disponibles, si mal no recuerdo. Pequeña comparativa de specs de Doom 3, requisitos de Doom 3 en PC y en Xbox. En PC, el juego exigía, como mínimo, un Pentium 4 o 1,5 GHz. Y 384 megas de RAM, o sea, 384, si mal no recuerdo. Tengo ahí la caja, de hecho tengo aquí la caja de un original de PC, ¿vale? Aquí, por aquí la veis, ahí está, ¿vale? 384 megas de RAM. Xbox es una consola, que ya comenté antes, Pentium 3 a 700 MHz y 64 megas de RAM compartidas, ¿vale? O sea, compartidas con estos elementos de hardware. Con lo cual, digamos que de primeras, la cosa no pinta muy bien, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue posible el juego? ¿Por qué Carmack dijo, vale, Xbox sí, en otras no? Por su tarjeta gráfica o chip gráfico, que era una NVIDIA NV2A. Una gráfica que realmente era la arquitectura GeForce 3 y parte también de la tecnología de GeForce 4. ¿Y eso qué permite? Básicamente permite ejecutar Vertex Shader 1.1 o Pixel Shader 1.3, 1.4. ¿Qué es lo que en realidad permite que la tecnología de Doom 3 sea posible? Este es el punto de partida, ¿vale? Es el punto de partida lo que permite que la iluminación de Doom 3, que al final la iluminación es lo que da al juego ese toque tan especial, tan único, permite que como punto de partida sí sea posible llevar Doom 3 a Xbox. ¿Qué pasa, amigos? Esto es la teoría, la práctica es diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Vicarious? Vicarious, si bien el punto de partida sí era factible, hay que hacer un trabajo de optimización bestial, pero bestial. O sea, no bastaba simplemente con que la teoría funcionase, sino que había que, de alguna manera, llevar de un 3 a Xbox con todas sus garantías. ¿Qué hicieron? Primero, lo más obvio, reducir la calidad de las texturas de una manera bestial. Vale, el juego, de hecho, cuando tú lo juegas y lo ves in situ, las texturas son especialmente borrosas. Se nota a la simple vista. ¿Vale? Geometría modificada. Es decir, hay entornos que están cambiados o directamente omitidos. Esto puede parecer no tan factible, porque tú lo ves en un 3 en Xbox y dices, joder, este juego, joder, qué bien se ve, es muy fiel a la versión de PC. Sí y no. Hay partes que están literalmente omitidas o cercenadas. Por ejemplo, en un test original había muchas zonas en las cuales salíamos al exterior, ¿os acordáis? Salíamos al exterior, veíamos Marte, superficie de Marte. Era muy espectacular ese contraste entre las instalaciones y Marte. Bien, aquí hay partes de Marte que se omitían directamente, no existían. ¿Vale? Esas partes se omitían y directamente pasabas de un nivel a otro, una transición directa, sin salir al exterior, ¿no? Y luego había niveles que estaban, pues simplemente, la geometría simplificada. Luego tengo un trabajo de optimización total del motor para el hardware de Xbox. Esto ya es más complicado de explicar, pues ya son conceptos mucho más técnicos, pero digamos como un trabajo de optimización del motor completo e incisivo, ¿vale? Para que el juego funcionase con todas las garantías. Y otro elemento determinante fue el disco duro. Ya sabéis que Xbox tenía un disco duro de 10 GB, insisto, un elemento novedoso para consolas en aquella época, y eso favorecía el streaming de texturas, ¿vale? Es decir, el juego conseguía funcionar apoyándose en esa GPU que os comentaba antes y también en el disco duro que permitía o complementaba el streaming de texturas. Y eso, al final, esa unión de factores permitió que el juego funcionase de una manera sorprendentemente buena y satisfactoria. Porque Ardon 3, en conjunto, es un juego totalmente funcional. No tiene momentos en los cuales el rendimiento sea decadente o lamentable. No, no los tiene. Es verdad que gráficamente hay sacrificios evidentes en tema de resolución de texturas, incluso a lo mejor puede caer la geometría también sea evidente que se simplifica. Sí, pero por ejemplo la iluminación se mantiene tal cual la versión de PC, intacta. Intacta. Ese juego de luces, ese juego de claroscuro se mantiene intacto. Vale, es más, comentaba un desarrollador de Vicarious Visions que como el juego era muy oscuro, y era un juego, porque Doom 3 original es un juego indudablemente muy oscuro, excesivamente oscuro quizás, el streaming de texturas era factible porque tú no veías lo que estaba pasando en pantalla, porque literalmente no se veía nada, ¿entendéis? Entonces, había cosas en segundo plano que tú no veías, pero que se estaban produciendo in situ, pero el juego por su concepción y por la potencial iluminación, pues favorecía que eso no se viese in situ en pantalla, ¿no? Entonces, realmente fue un conjunto de factores que hicieron posible la conversión. Y ahora hay una anécdota graciosa y sorprendente. Es imposible acabarse de un test en Xbox de una sentada. Es imposible. No se puede hacer. Porque el juego peta. ¿Cómo? Peta. Acumula troncales o movidas de memoria y peta. Sí, sí, correcto. Esto lo explicó un trabajador de Vicarious. Vamos a ver. El streaming de texturas, cuando tú vas jugando, a medida que vas jugando y vas acumulando horas de juego, el streaming de texturas se va haciendo cada vez más lento. Más lento y al final crashea. Crashea porque la consola colapsa. O sea, la memoria de vídeo no da para más. Entonces, cuando pasa eso, el juego te dice, error en la lectura del disco, disco sucio o dañado. Por favor, reinicie la consola. ¿Vale? Eso fue deliberado, ¿eh? Deliberado de Icarus Visions. O sea, el juego petaba y como petaba había que meter algo que obligase al jugador a reiniciar el juego. Pensad que esto en realidad esto es gracioso porque si tú por un casual, imaginaros, tú empiezas de un 3 en Xbox y dices, hostia, llevo 2 horas de juego, llevo 3 horas, voy a descansar y mañana sigo jugando. Problema arreglado, ya no va a clasear. Pero si tú lo juegas al 100% y superas el 60% del juego, claseaba seguro, no había escapatoria. Se moría, ¿vale? Se moría. Esto me recuerda a la anécdota que contó se llama Todd Howard, el de Bethesda. Sí, Todd Howard. Sí. Todd Howard dijo que en Morrowind de Xbox hicieron una cosa que a Microsoft le cabreó sobremanera. Y es que cuando tú en el juego lo iniciabas y se cargaban los... Bueno, te parecía el típico mensaje de cargando, no sé qué, loading y demás. La consola se estaba reiniciando. La consola se reiniciaba en segundo plano y tú no lo veías. Se reiniciaba tal cual la consola, ¿eh? Pasa que tú, ese elemento de reiniciarse no lo comprobabas in situ, ¿no? Entonces, son esos pequeños truquitos de desarrolladores que dicen, bueno, vamos a zafar de esta situación de manera un poco cutre, porque decir un poco cutre y un poco cochambrosa, pero bueno, al final la jugada le salió bien. pero... Pero algo parecido, perdona David, algo parecido les ha pasado recientemente a los de Borderlands 4. Sí, que a medida que acumulabas horas de juego, sí, bueno, el rendimiento sí, bajaba. Sí, sí. Eso os puedo decir que eso pasa en Unreal Engine 5, eso sucede. Y, pero lo que, sí, lo que pasa es que sucede... Joder, sucede con... Yo lo he visto... Donde yo lo he experimentado únicamente es en juegos en desarrollo. Es decir, en bits de desarrollo y sí, cosas así. Porque es que a lo mejor por de las 4 siguen de desarrollo no lo y sé, aún no lo saben. De las 4 es, como, es un desarrollo en segundo plano como el reinicio de la consola Xbox. La versión de PC está rotísima. Está muy mal optimizada. Muy mal optimizada. De hecho, en Steam se lo comieron vivo. Es un juego muy mal optimizado. Ya, uno podría discutir si un Engine 5 es un motor, es funcional o que tiene problemas. Yo ahí no me meto. Pero Borderlands 4 es un juego con problemas evidentes, ¿vale? En el caso de Doom 3 realmente era porque la consola no daba más de sí y petaba, sin más. Petaba y punto. Era inevitable. Era una cosa que iba a pasar sí o sí. Y a unos le pasaba y a otros no, evidentemente. ¿No? Ya depende del factor suerte, el factor de cuántas horas inviertas en el juego. Bien, pero es que el tema no es solo que el port sea fiel a la versión de PC y que sea un port muy resultado, muy vistoso, vamos a decirlo así. Es que además los tíos entendieron contenido que no existía. Metieron un modo cooperativo que era la crema. Un modo cooperativo, ¿eh? Ojito. Un modo cooperativo donde metías a un segundo marine y que la verdad funcionaba sorprendentemente bien. O sea, todo el modo campaña de Doom 3 en cooperativo. Y es un añadido cojonudísimo. De hecho, nunca se hizo más allá en estas versiones. En la BFG Edition tampoco se añadió. No se añadió un parche posterior en la PC. No, nunca existió, solo en Xbox. Y la verdad es que una cosa era sorprendentemente bien resuelta. De hecho, en la caja del juego, tú en la contraportada de este Doom 3 de Xbox, veías al marine protagonista y al segundo marine que se metió para este modo cooperativo, ¿no? Con lo cual, cojonudo. Pero es que hay más. La edición coleccionista de Doom 3 se lanzó una edición, bueno, coleccionista no, limitada. Se lanzó una versión limitada en caja de metal que traía los Doom originales, Doom 1 y Doom 2. Y el Doom 1, que es una versión nativa de Xbox, ojo, no es una emulación, es una versión nativa de Xbox, añadía también un nivel exclusivo de esta versión. O sea, es un nivel que solo se puede jugar en Xbox. Y es un nivel que además encontrabas en la primera fase, en el hangar. Había una especie de truquillo ahí, una especie de cosilla que tenías que hacer en el exterior de ese nivel y accedías a un nivel exclusivo de esta versión. Con esto quiero deciros que ha sido un trabajo encomiable, envidiable, un trabajo de optimización, un desafío técnico que solventaron con mucha soltura. Un juego que técnicamente en Xbox para mí es insuperable, no hay ninguno que se acerque a ello. Porque Half-Life 2 se ve muy bien, pero el rendimiento es malo. Far Cry está también muy decepcionado en relación a la versión de PC. De hecho, es un juego diferente, tal cual. Riddick es un juego muy bueno, pero donde se ve claramente que está per se limitado para que no plantee demasiados problemas en cuanto a rendimiento. Pero de un 3, amigos, de un 3 era un hueso duro de roer y para mí el resultado es perfecto. Yo de este port no le encuentro ningún tipo de pega. Más allá de las concesiones en cuanto a geometría, en cuanto a resolución de texturas, por supuesto. Me parece un port jodidamente milagroso. Milagroso. Y ahora bien, otra cuestión que ha sido fruto de investigación. Vale, Doom 3 en Xbox. Perfecto. ¿Y alguna vez se planteó de software llevar Doom 3 a PlayStation 2? Pues sí, se lo planteó. En realidad, sí. Os voy a leer un extracto de una entrevista que le hicieron a John Carmack. ¿Vale? Donde Carmack deja la puerta abierta a esta posibilidad. Claro, pensad en una cosa. Doom 3... SADs programables, que era un poco la tecnología que permitía que Doom 3 fuese posible en Xbox, esto no existía ni en Play 2 ni en Cube. Era una cosa totalmente que sonaba a chino en estas máquinas, ¿no? Sin embargo, Carmack esta posibilidad no la cerraba del todo. Os comento la entrevista, ¿vale? Le preguntan si Doom 3 va a salir en otra plataforma aparte de Xbox y PC. Carmack dice lo siguiente. Fijaros, para llevar Doom 3 a Xbox se tuvo que hacer con muchos sacrificios en mente, ¿vale? Sacrificios a nivel... como hemos comentado, a nivel gráfico, a nivel de geometría. Es imposible llevar Doom 3 a PlayStation 2 porque sencillamente la consola no tiene el poder suficiente como para conseguir este hito, ¿no? Sin hacer sacrificios gráficos críticos, evidentes, que transformarían completamente el juego. Sin embargo, esta posibilidad no se omite del todo. Es decir, si en el futuro alguna posibilidad, si se plantea la posibilidad de llevar Doom 3 a Play 2, se llevaría a cabo estudiando, digamos, esa posible conversión y además delegando este desarrollo a un tercer equipo. O sea, ID Software no se mancha las manos, que sea otro el que lo haga, ¿no? Claro, aquí lo interesante de esto es que lo que dice Carmack aquí es que en realidad un test para Play 2 no sería posible. No sería posible. Sin embargo, como este especial ya hemos comentado algunos casos, por ejemplo, cuequitos de PlayStation 1, sería posible hacer una versión de Doom 3 reimaginada en Play 2. Por ejemplo, Quake 1 para Saturn, como comentaba Jorge, es un motor diferente, es un juego reimaginado para Saturn. Con lo cual, no existe finalmente Doom 3 para Play 2, porque nunca se planteó, creo que en realidad es un absurdo. Pero esa posibilidad existía en cuanto a concebirlo como un juego reimaginado para esta máquina, ¿no? Que eso es algo que hemos visto en este especial y en otros ejemplos. Evidentemente al final no se hizo porque seguramente no merecía la pena tanto sacrificio o tanto trabajo para llevar un juego que a lo mejor su aspecto final sería completamente diferente a la versión original de PC o de Xbox, ¿no? Pero bueno, siempre fue un rumor, una duda de la gente de si era posible, si no era posible. Incluso había una leyenda que decía que un prototipo de Doom 3 para GameCube, lo cual era mentira completamente, eso es una falacia absoluta. Pero bueno, pensad que ID Software se planteó todos los escenarios posibles y finalmente que se llevó la palma fue la primera Xbox, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero para mí un port, de verdad, jodidamente perfecto. No le tengo ningún tipo de pega, de verdad. Para mí fue un punto de inflexión importante en cuanto a hacer la voluntad que dice Víctor, la voluntad de hacer un juego exigente, un juego a priori muy difícil o casi imposible, pero que al final se consigue hacer. Entonces, para mí, un port de cojonudísimo, ¿eh? No sé si alguien lo ha jugado, lo ha visto o qué sé yo, o lo ha tanteado de algún modo. David, en tu casa este juego... Yo sí lo jugué y la verdad es que... Perdona, Víctor, sigue. No, digo que este juego se ha visto, pero yo no he visto la versión de Xbox original. He visto otras versiones sí. En tu casa. Ah, bueno. Te lo digo como directa e indirecta para que un día pues saques a Xbox y me lo enseñes. Lo podemos mostrar, sí, por supuesto, por supuesto. Por cierto, ya para acabar y pasar al siguiente, también se reporteó Resurrection of Evil. Vale, aparte de Doom 3, la expansión de Doom 3 también se llevó a Xbox. Y también con resultado muy bueno, porque Resurrection of Evil incluso es un juego más tocho que el Doom 3 original. Es más, mete más chicha ahí en pantalla y también es una conversión cojonuda. En este caso la hizo Never Software, no la hizo Vicarious Visions. Pero bueno, sabed que ahí entra la expansión de Doom 3, también está disponible en Xbox y con resultado también francamente bueno. Así que, por mi parte, todo el pescado vendido. ¿Querías comentar algo, Oscar? Nada, que yo sí la jugué en su momento. Yo en aquella época muchas veces tenía una Xbox en casa porque la intercambiaba alguna de mis consolas con un amigo por la Xbox y la verdad es que me resultó un juego impresionante. Resultó impresionante. Yo ya, a ver, realmente cuando salieron las primeras imágenes de Doom 3, no recuerdo dónde las había visto, si en la Hobby Consolas o en internet. La verdad es que ya me dejó muy impresionado. Aquella mítica escena en un cuarto de baño con los reflejos, la iluminación, todo con esas zonas oscuras y pues una iluminación que ilumina parte de la estancia, pero no todo. A mí aquello ya desde que lo vi por primera vez ya me dejó flipado. Y cuando lo pude jugar, ¡buah!, fue impresionante. Impresionante. Yo no había jugado la versión de PC, así que no tenía la referencia. Pero fue súper impresionante verlo en Xbox. La versión de PC, vamos a ver. Al final la versión de PC se ve muy superior porque no tiene ese nivel de bajón de las texturas. Y eso al final se nota, joder. Pero insisto, a mí a nivel de ports... De los que hemos comentado aquí, me parece probablemente el más resultón de todos, ¿eh? Sin duda alguna. No, a mi humilde opinión, vamos. Y es momento de hablar del siguiente juego y ahora hablamos de Titanfall, señor David. ¿Pero qué versión? Sí. La de 360. 360, sí. La gente no sabe esto, ¿eh? La gente se piensa que es un juego con el motor de Source, Xbox 360, ya tuvo Orange Box. Qué tontería, este juego no plantea ningún tipo de reto. Mentira cochina. Mentira cochinísima. otro puto milagro de esos genios que son Blue Point Games, ¿eh? Y es una historia muy curiosa esta. Bueno, contexto de nuevo, Titanfall. Esa especie de venganza, o esa especie de confrontación directa con la saga Call of Duty. Spawn Entertainment, West y Zampella, antiguos miembros de Infinity Ward, salen de Activision de manera bastante por la puerta de atrás, con muchos conflictos de por medio. Electronic Arts los ficha, forman Spawn Entertainment, y el primer juego es un juego que va a confrontarse directamente con Call of Duty, Titanfall. Vale, juego que además iba a ser abanderado de Xbox One, que planteaba unas multijugador mucho más vertical, ¿no? Con parkour, saltos, dobles saltos, andar por paredes, mechas gigantes, mechas lentos, personajes súper rápidos, contraste curioso, entornos muy, muy amplios. Buf, la cosa pintaba muy bien, y de hecho pintó muy bien. Es un juegazo y la segunda parte es aún mejor. Saga que está, yo creo que un poco infravalorada, seguramente, donde Apex Legends, que Oscar conoce perfectamente, es un poco su heredero universal, ¿no? O su heredero espiritual, ¿no? Más bien, Oscar. David, te voy a decir una cosa. Dime. Para mí, Titanfall 2, junto a Doom 2016, son los mejores shooters de la generación pasada. Pues mira, ya con eso dices todo. O sea, saga infravalorada, Oscar, ¿eh? Un poco olvidada quizás, ¿eh? Una pena, sí. ¿Eh? Una pena. De hecho, estuvo en desarrollo... No sé durante cuánto tiempo ni hasta dónde llegaron, pero estuvo en desarrollo Titanfall 3 y al final lo echaron para atrás. Bueno, cosas de Electronic Arts, que solo aquí de pasta, pasta y pasta. Y si algo no le da pasta, sospecha que no le da pasta, la mierda. Es verdad. Bueno, metámonos sí. en cuestiones. Vale, abanderado de Xbox One, juego que tenía mucho morbo detrás, mucho marketing directo e indirecto por esa relación, con esa sinergia con Activision... Pero claro, Microsoft quería que 360 tuviese su parte del pastel, ¿vale? Consola con mucho público, mucho éxito. No quería dejarla de lado al 100%. Entonces se encargó a Bluepoint Games hacer esta versión para 360. Y diréis, joder, motor Source, motor que ya tiene, pues en esa época tenía ya pues casi 11 años de historia, el motor Source. Diréis, joder, qué tontería, qué reto más absurdo, qué tontería de juego has traído a este especial. Bueno, qué imbécil eres. Mentira, chavales. Mentira. Mentira. Fijaros, Respawn cogió Source porque era un motor que resultaba, digamos, óptimo para lo que quería conseguir. ¿Qué pasa? Que el motor Source le metieron un lado de cara bestial. Bestial. Hicieron su propia versión del motor Source. Lo cambiaron de arriba a abajo. Lo siguen usando. Lo siguen usando porque su motor funciona. Apex Legends corre bajo el motor Source. Lo quieren migrar, creo que a Unreal, pero sigue corriendo en motor Source. Por Dios, que sigan Source, por Dios. Bueno, el caso es que metieron un lavado de cara bestial, ¿vale? Tiene una versión de Source, pues la versión de Source de Respawn Entertainment, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso al final, cuando Bluepoint Games encontró ese percal, dijo, uy, aquí hay un problema que no esperábamos. Bien, fijaros cómo el proceso de desarrollo de esta conversión. Hicieron pruebas con una 360, pero una versión 360 de kit de desarrollo. O sea, una 360 que tiene el doble de memoria RAM que la versión que se comercializó al final. O sea, tiene un giga de memoria de RAM. ¿Vale? Hicieron una prueba rápida de ver cómo funcionaba este Titanfall en 360 de una manera bastante, ¿cómo decirlo?, austera. Entonces, crearon un nivel del juego sin nada. Un nivel, me refiero sin nada, o sea, el entorno tal cual, pero sin personajes, sin mechas, sin geometría especialmente compleja. O sea, era prácticamente un páramo vacío, sin más. Vale, hicieron una prueba para ver cómo respondía el juego en esas condiciones. Bueno, el juego iba a 5 frames por segundo, literalmente. Iba mal, no, fatal. Y dijeron, hostia, hostia, hostia, qué movidón. Esto va a ser más complicado de lo que esperábamos. Pero como estos tíos son unos genios, dijeron, bueno, pues vamos manos a la obra. ¿Qué hizo Respawn? Motor Source ultra personalizado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hicieron lo mismo. Reconstruyeron el juego desde cero. Modelados, entornos, animaciones, incluso el audio. Todo desde cero. Reconstruido desde cero, teniendo en cuenta el hardware de 360. ¿Qué pasa? Que a pesar de eso, el juego... No seguía sin ser del todo fluido. No era más. Y además es un juego en el cual está pensado para jugar online. Entended que esto es diferente, es un desafío diferente. Porque un juego online requiere rapidez, requiere rendimiento fiable, estable. No vale cualquier cosa. No vale que un juego a lo mejor tenga un tiempo de carga en cierta zona y que luego pase a la siguiente. No, no, no. Aquí es combate constante, enemigos en pantalla, mechas gigantes. Aquí no valen tiempos de carga intermedios o elementos de segundo plano que pueden entorpecer la jugabilidad. No vale eso, tiene que ser todo 100% fluido. Entonces plantearon la siguiente opción, una opción más, ojito, una opción complicada y que podía plantear problemas desde la propia Microsoft. Y dijeron, vale, el streaming de texturas es excesivamente lento, vamos a ir más allá. Y vamos ahí a jugarlo todo por el todo. ¿Qué hicieron? Dos cosas muy importantes. Primera, el juego necesita una instalación en disco duro obligatoria. Obligatoria. De hecho, aquí tengo mi copia de Titanfall 360. Aquí lo pone, ¿vale? Igual no lo vais a ver porque esta cámara no va más allá. Pero aquí veis, aquí lo pone, ¿vale? Aquí lo veis, instalación obligatoria en el disco duro. Veis el icono del disco duro y instalación obligatoria. Era un giga de instalación, ¿vale? Y es, o sea, el juego tenía dos discos. Uno era para instalar de manera obligatoria esta información. Y el segundo disco era para jugar. Pero ojo, el segundo disco para jugar también tenía su intríngulis. Porque ese segundo disco no se podía instalar de manera completa en 360. Solo se podía instalar parte del disco. Y esa parte del disco que se instalaba también favorecía el streaming de texturas. Es decir, era una conjunción de disco duro y reproducción desde el propio lector de la consola, ¿vale? Y con esos dos factores consiguieron que el juego fuese 100% fluido. Ojo, no solo fluido, sino que además se sacaron la chorra y dijeron, 30 frames por segundo. No, vamos más allá. Era un juego que en 360 permitía configurarlo gráficamente. Tú podías escaparlo 30 frames por segundo o que el juego andase libre, ¿vale? Y esa limitación, eliminarla. Que el juego pudiese llegar hasta donde pudiese llegar. 40 frames, 40 y pico. Es decir, no solo consigues una tasa de frames estable, sino que incluso podía llegar más allá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es un hándicap importante. Es que el juego no se vendía en digital. Porque no se podía jugar en digital. No existía versión en digital porque el juego está concebido para jugarse con el disco duro en mente y también desde el propio lector de la 360. Es decir, hacía falta una versión física 100%. ¿Vale? No sé si esto fue algo que después consiguieron omitir o mitigar o complementar. No estoy seguro. Pero de primera hasta Titanfall 360 no existía versión física digital, o sea, no existía versión digital porque sencillamente el juego estaba programado para que eso no fuese posible. Para que fuese solo posible ejecutarlo con un disco físico. Tanto ayudándose el disco duro como de la propia unidad del disco del propio juego. Entonces, fijaros lo que hicieron estos tíos, ¿eh? O sea, como no podían, como todas las limitaciones, se plantearon una opción que en realidad era una opción que desde el punto de vista comercial podía no ser del todo factible, porque al final limita es una parte del mercado importante que es el mercado digital. Y aún así, a pesar de eso, dijeron, adelante con ello, queremos que este juego te salga en 360 a pesar de los pesares. ¿Qué pasa? Que yo creo que al final fue una versión, no sé si no fue una versión exitosa desde el punto de vista comercial, no sé hasta qué punto tuvo una repercusión a lo mejor a la altura de One. Yo creo que por desgracia no fue así, porque la versión de One en cierto modo la solapó, ¿no? En cuanto a marketing, en cuanto a aspecto general, en cuanto a comparación de versiones. Porque a pesar de eso, cuando tú ves Titanfall en 360 y en One, la diferencia no es tan notable como puede parecer. No lo es, en serio, no lo es. O sea, el trabajo que hizo Bluepoint Games con este juego es encomiable, es también envidiable. Porque los tíos encontraron limitaciones que parecían insalvables y a pesar de eso siguieron adelante y plantearon alternativas que al final dieron sus frutos. Y por cierto, antes decíamos que Super Nintendo tuvo un canto de cisne en sus últimos años de vida con Street Fighter Alpha 2, Yoshi's Island y tal, bueno, en fin. 360 también tuvo una despedida brutal porque, aparte de Titanfall, que una versión meritoria, también tuvo otra conversión que fue brutal, que fue Rise of the Tomb Raider, que fue otra conversión apoteósica. Es decir, fue una consola tan bien aprovechada, tan bien explotada, que lo que parecía imposible se hizo posible. Y Titanfall es una demostración de eso, que con voluntad y con ingenio y con conocimiento es posible hacer prácticamente cualquier cosa. Y es un port milagroso, en realidad es un port milagroso porque, joder, plantea soluciones que seguramente nadie se habría planteado llevar a cabo y que seguramente en otras circunstancias ni siquiera dejaría que se llevase a cabo. ¿Vale? Y aún así, ahí lo tenéis, funcionando operativo y con un rendimiento acojonantemente bueno. Así que es una historia esta, no sé, muy curiosa. No sé si alguien la conocía o tenéis conocimiento de ello. Yo esto lo viví como un por más de una época de multiplataforma. No, sí, no, sí, yo también, no me la había ni preguntado esto, ¿sabes? Yo también mito. Yo dije, hostia, pero Titanfall. Porque esta información sale de una entrevista que le hicieron a un miembro de Bluepoint Games en Digital Foundry. Hicieron una entrevista sobre esta conversión y cómo se llevó a cabo. Y el tío explicó todo con detalle. Y joder, yo me dije, hostia puta, yo no, esto no me lo esperaba, sinceramente. Pensé que había sido un port sin más y se acabó. Pues no, hubo un trabajo ahí detrás del copón, vamos. Y pues ahí está. Titanfall 360, por milagroso, ¿quién lo iba a decir? Pues ahí lo tenéis. Pues, buen trabajo. Buen trabajo, sí señor. Ahora soy de Sony, pero bueno, buen trabajo. Exacto. Bueno, toca hablar del último milagro de hoy. Hemos repasado muchos milagros, ahora toca un milagro moderno. Estoy hablando de The Witcher 3, pero en este caso, como ya habréis averiguado, la versión de Nintendo Switch. A ver, en realidad, estamos ya en una época en la que los ports ya son versiones con el contenido 100% de las versiones originales. Pero claro, en este caso se daba la situación de que un juego que estaba siendo y había sido el estandarte reciente de los mundos abiertos llegaba a una consola que era una consola portátil, en este caso la Nintendo Switch, ¿no? Híbrida, pero ya me entendéis, que podías jugar portátil. Este port salió el 15 de octubre de 2019, fue desarrollado por Saber Interactive en un proyecto dirigido por CD Projekt Red, y por aquel entonces estábamos en plena época de auge de la generación PS4 Xbox One. Estaban saliendo en este mismo año, para que os hagáis una idea, juegos como Death Stranding, como Control, A Plague Tale Innocence, entre muchos otros, ¿no? Y la cuestión es que Switch estaba un poco ya en entredicho porque era una consola que obviamente no iba a alcanzar el nivel de una PlayStation 4 o una Xbox One a nivel de potencia. Y sin embargo, The Witcher 3 pasó, sucedió. Algo que mucha gente no creía posible, ¿no? La cuestión es que esto era una declaración de intenciones, ¿no? Tratar de llevar un juego, llamémosle primera división, a Nintendo Switch. Y The Witcher 3 realmente abrió la veda a que muchas compañías intentaran hacer algunos ports. Algunas con buen resultado, otras con no tan buen resultado, ¿no? Me viene a la cabeza como mal resultado, por ejemplo, The Outer Worlds. Juego que, por cierto, salió en 2019, en el mismo año que sale este The Witcher, en consolas PS4, Xbox One y PC, y no llegaría hasta el año siguiente a Nintendo Switch, y fue una versión bastante mala, la verdad. Bastante... Le costaba mucho. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué particularidades tenía esta versión? Bueno, esta información que os voy a dar lo sabemos gracias a una entrevista que se hizo al director de CD Projekt, que básicamente viene a decir lo mismo, ¿no? Él comenta que la idea que tenían era, por todos los medios, tratar de lanzar exactamente el mismo juego, pero intentando adaptarlo a las circunstancias concretas de Switch 2. Es decir, bajo ninguna circunstancia se quería cortar contenido. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, trataron de ser originales. Básicamente, una de las cosas por las que destacaba esta versión es porque incluyeron resolución dinámica. Y es verdad que algunos juegos ya contemporáneos a The Witcher 3 ya incluían resolución dinámica. Mismamente, también hemos hablado de juegos de hace mucho más tiempo, como Resident Evil 2 en Nintendo 64, que utilizaban otras técnicas distintas de resolución dinámica, distintas a las que tenemos hoy. Pero es un concepto que no está aislado dentro del mundo de los ports milagrosos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que esta fue una de las cuestiones básicas que utilizaron en The Witcher en una época en la que FSR o SHES u otros sistemas de resolución dinámica no estaban todavía en auge como están ahora. El frame rate en esta versión fue limitado a 30 FPS, y aparte de eso, lo que sí que redujeron fue tema de resolución de texturas, el tema de detalles de iluminación, cuestiones que tienen que ver con efectos y también con, por ejemplo, maleza, hablo de, pues eso, props vegetales y cosas de estilo, que ya sabéis que eso tira bastante. Y una cosa que hicieron es que en las cinemáticas tuvieron que reducirlas a 720p. ¿Y por qué? Os preguntaréis. ¿Porque no podía Switch a lo mejor correr con ellas? No, en realidad fue por el tamaño del cartucho. No cabían. Entonces hicieron la de la de los tiempos clásicos, ¿no? Tratar de comprimir cosas. Sobre la cuestión de las partidas guardadas, este port incluía una cosa muy interesante. Y era, y fijaos la visión que tuvo CD Projekt y Saber Interactive aquí, ¿eh? Bueno, cabe destacar que este port fue de Saber Interactive. CD Projekt solo dirigieron la obra, ¿vale? Pero Saber Interactive se le ocurrió todo esto. Pues bueno, tenían un sistema de guardado que era compatible con PC. Es decir, tú te podías conectar tu Nintendo Switch, sincronizarla, de forma que se sincronizara con, yo no sé si es, yo no sé, no recuerdo si eran los servidores de CD Projekt Red, o lo podías sincronizar con GOG y con Steam, y lo que hacías era que cuando se te guardaba una partida en Nintendo Switch, tú hacías un save, ese save se subía directamente a la nube y luego lo tenías en tu PC, donde tú jugaras el The Witcher. Y esto era una declaración de intenciones épica. ¿Por qué? Porque claro, desde la perspectiva de CD Projekt, esta característica era para que, mira, la versión guay te la juegas en PC cuando quieras estar tranqui de casa y cuando te vayas por ahí te llevas el The Witcher y luego sigues tu partida en el PC si quieres jugar en Ultra. O sea, es como el concepto tandem PC Switch que se puso muy de moda durante esa generación. Pues yo creo que ellos, ya es la declaración de intenciones máxima. Y bueno, la cuestión es que una de las cosas que declara CD Projekt es que, porque he preguntado Digital Foundry, de hecho, les preguntaron, oye, pero este port os ha costado mucho hacerlo, ¿ha sido realmente un reto épico y demás? Y dicen, no, realmente no, o sea, no ha habido nada especialmente o extraordinariamente difícil de hacer en este port. La única cuestión era entender la máquina y tratar de adaptar un poco nuestro motor a eso, ¿no? Pero poco más que eso. Una cosa que se descubrió después, y por aquí pues voy terminando para que comentéis vuestras impresiones sobre The Witcher 3 en Switch, es que alguien descubrió un debug. ¿Cómo desbloquear un debug que permitía, pues entre otras cosas, quitar el límite de frame rate, lo que decía David, ¿no? Que llegue a donde llegue el frame rate y otras muchas cosas, ¿no? Cuestiones de modificar también las sombras, pequeños detalles de iluminación y tal. Un pequeño debug solo para probar diferentes configuraciones. Hombre, esto tenía sus pros y sus contras. La gente que lo pudo probar y que realmente subía vídeos en internet de esto, pues se veía que efectivamente el frame rate subía y se veía un juego más fluido, pero había momentos, como por ejemplo, imaginaos, en Novigrado o sitios así, donde hay mucha densidad y todo esto, pues donde bajaba el frame rate y demás. ¿Qué hizo Saber Interactive? Lo más probable, optaron por un límite de 30 FPS para garantizar la estabilidad, ¿no? En la medida de lo posible. Y aún así, hay ocasiones donde la estabilidad bajó un poco, pero es que es normal, ¿no? Incluso hablamos de que en otras máquinas también bajó un poco la estabilidad en ciertos lugares. Entonces tampoco es algo súper extraordinario. Resultado, una versión muy meritoria, funciona perfectamente y es perfectamente jugable. Pero lo mejor es lo que comentaba Oscar antes, con respecto a Half-Life, que todo el contenido de The Witcher 3 lo tienes ahí. Todo el contenido, no han quitado nada. Entonces te vas a jugar exactamente el mismo juego. Y eso, claro, en una época en la que en portátil era ciencia ficción jugar algo así, era algo riquísimo. O sea, era una cosa maravillosa. ¿Habéis tenido oportunidad de jugar? Yo sí que he jugado mucho a la versión de Switch. Yo he jugado más bien poco. Pues yo he jugado lo suficiente como... No, me parece una versión acojonantemente buena. Yo creo que me parece buena, Víctor, por un poco esa idea de ver un juego tan ambicioso y tan gigantesco una pantalla tan pequeña, ¿no? Y que eso sea viable. Creo que pecamos de ingenuos, en realidad. Parece que el concepto nos parece muy del otro mundo, pero en realidad, pues seguramente la conversión como tal no sea tan dificultosa como otras, ¿no? Pero insisto, ver un juego así, una portátil, siempre me parece ciencia ficción, y con Switch se han roto muchas barreras que creíamos imposibles de romper. Sí, desde luego. Pero eso que decías tú antes, David, eso es por la voluntad que se produce cuando una consola vende bien. Estábamos en 2019, ¿Pronto? Ya estaba claro que Switch estaba siendo un éxito, y entonces este port llevó un año, 12 meses de trabajo puro. Obviamente hubo gestiones antes, pero digamos que deciden hacer el port en 2018, por ejemplo. Ya se ve que Switch lo está petando y dicen, hostia, hay que meterse aquí cuanto antes. Claro, ahí está el tema, David. Siempre. Eso es. Sí, si la máquina funciona, se gasta lo que se tiene que gastar. Y se acabó. Exactamente. Sí, correcto. Sí, pues sí. En mi caso, yo le dediqué 150 horas en PC y otras 150 horas en Nintendo Switch. siempre de manera portátil. Nunca me atreví a ponerlo en el dock para ver cómo se veía en pantalla grande porque me daba miedo ver, o sea, lo que se podía ver ahí. En dock mejoraba pero un poco, pero es la experiencia, Oscar, completa. Es una maravilla poder jugarlo portátiles. Pero en dock mejoraba, ¿eh? Es decir, en dock mejoraba un poco la resolución y otros factores. Tampoco una barbaridad, pero mejoraba con respecto a portátil. Sí, sí, claro, claro. Porque recordemos que Dock en Switch sí que imprimía un poquito más de fuerza a lo que es la máquina. Pero, joder, la verdad es que yo me jugué unas... Yo creo que en Switch jugué unas 50 horas aproximadamente. Porque yo luego lo iba continuando en PC, o sea, en mi PC sobremesa y tal, quiero decir, iba cambiando. Pero, joder, la verdad es que disfruté mucho en Switch. Y jugué lo suficiente como para ver que la estabilidad era lo bastante buena como para poder terminarte plenamente el juego y disfrutarlo plenamente en la máquina. Lo cual, ya os digo, a mí me pareció una maravilla. Es que llevarte por ahí Nintendo, o sea, en una Nintendo Switch, llevarte The Witcher 3 en 2019, joder, era una cosa muy guay, la verdad. Hoy en día hay Steam Deck, hay Asus ROG Ally y muchas otras máquinas y tal que te permiten hacer eso. Incluso Switch 2 te permite, pues, llevarte otros juegos también estupendos y tal. Pero claro, en aquella época para nosotros era una experiencia prácticamente nueva, ¿no? Llevarse esas cosas así, ¿no? Así que... Imagínate, un portento como The Witcher 3. Yo no hice lo de las partidas porque cuando salió la versión de Switch ya el de PC lo tenía más que quemado. Pero sí que probé el tema de descargar, o sea, me refiero, no jugaba simultáneamente en PC y en Switch, pero sí que descargué mi partida de PC a la Switch y después empecé una nueva propia de Switch. Pero, joder, es que es la experiencia completa en una portátil de 4 y pico pulgadas que parece impresionante poder jugar The Witcher ahí. Impresionante. Y hasta aquí el último milagro de los ports. Obviamente, en la historia de los videojuegos ha habido más ports de los que hemos comentado. Hemos hecho una selección, simplemente, pero una selección de juegos que, sin ninguna duda, pues esperamos que hayáis estado revisando, como sugería Jorge al principio del programa, mientras estábamos comentándonos, ¿no? Porque son juegos que, aunque sea, merecen nuestra atención simplemente para dar un poco de crédito al trabajo tan bueno de ingeniería que se ha hecho con esos títulos, ¿eh? Así que dejamos aquí especial y, por supuesto, nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que está muy bien volver. Está muy bien volver, siempre es agradable. Me gusta mucho este especial, es un especial diferente a los habituales que solemos hacer. Creo que hemos aportado mucho conocimiento y muchas anécdotas de desarrollo interesantes. Y ahí queda, en nuestra librería del Complejo Holanda, para que uno pueda disfrutarla de manera infinita y cuando le dé la gana. Efectivamente. Eso también es muy bueno, ¿eh? También es muy bueno. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que ha sido un programa muy interesante, que, como decía antes David, nos hemos dejado alguno en el tintero, y precisamente yo quería hacer énfasis en Rise of the Tomb Raider. Me pareció una versión impresionante en 360, me la acabé ahí también y aguanta el tipo durante todo el tiempo. Y también que David se ha enfadado un poco cuando he hablado de Quake 2. No pasa nada. Señor Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Yo he aprendido que ha sido muy interesante hablar de todos estos juegos. Como digo, o como decía antes, no la versión guay, sino la versión pocha, pero que tiene mérito. Que eso es lo bonito. Y para mí el gran olvidado, y ojalá vuelva este especial a lo mejor en una futura edición, son los ports de Game Boy. Porque hay ports bastante logrados en Game Boy. Y yo tenía así unos cuantos en mente. ¿Quién así sabe? Que nada, eso para otra ocasión, si vuelve este especial. Tal vez pueda volver en el futuro. Así que lo tendremos que cotejar, por supuesto. No sé si tenemos algún que hemos aprendido, porque la verdad es que es tardísimo. Es muy tarde. Ahora mismo, no. mientras hablamos, es casi la 1:30 de la madrugada de la península española. Como siempre, no. Complejo Holanda llegando hasta el final. No tenemos. No tenemos. En el caso del foro sí que hay. Bueno, hay un par de mensajes sí, anteriores. Pero es que he aprendido, ¿eh? No es que hemos aprendido. Pero sí, hay un que hemos aprendido. ¿Hay un preventivo? ¿Hay un preventivo? Sí. Venga, pues vamos allá. De Sakura CC8. Bueno, chicos, dejamos nuestro que hemos aprendido de hoy. Primero, que como siempre es un placer verlos nuevamente, que fue un especial que traía cierta nostalgia por algunos de los ports y nuestras experiencias con ellos, y que un año más a luchar por mantener vivo el foro, a ver cuántos récords de romper supervivencia. Y un gran saludo y buen fin de semana. Maravilloso, me parece y maravilloso. En el Discord tenemos a David Marqueño que dice: yo he aprendido mucho sobre todos estos ports milagrosos, ha sido muy interesante, de verdad. Muchas gracias, chicos, por volver y por el esfuerzo. Y pues, creo que es lo que tenemos de momento. Hay gente escribiendo, pero de momento solo hay eso. Pues muchas gracias a vosotros, por supuesto, por estar ahí al otro lado. Y para finalizar, yo he aprendido hoy que el port de Titanfall es una virguería de la hostia, y que yo no tenía ni idea, y me dejó David sorprendido. De hecho, cuando vi la selección de juegos, dije, yo pensé, ¿qué coño hace Titanfall ahí? De verdad, sí, lo pensaba. Sí. Pero dije, joder, bueno, lo escogí a David, tiene que ser por algún motivo especial. Y efectivamente, me ha sorprendido, así que gracias, David, he aprendido algo hoy. Bueno, pues nada más, gente, espero que hayáis pasado bien. Estupendo volver. Nos vemos como siempre en próximos programas. Sed pacientes, vale, que volvemos pronto. Venga, nos vemos en el próximo y que lo paséis bien este fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas. どれだけ強いお酒で